podcast de Comiqueando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 167 de Comiqueando. Ya está todo listo para una nueva maratón oral comiquera que empieza, como es menester, presentando a los ilustres panelistas que me acompañan en el día de hoy. Le damos la bienvenida al imprescindible e irreemplazable Fede Velasco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andas? Muy bien. Nos acompaña también un ilustre amigo, el querido Fernando Ariel García. Bicho García, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Y haciendo magia en los controles para que esto se escuche casi dignamente, está como siempre el glorioso Gonzalo Ruiz. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, nos metemos ya en el primer bloque de cabeza para hablar un poco de la vida y la obra de un prócer del manga y el anime que nos dejó el 13 de febrero. Me refiero al maestro Leiji Matsumoto, que originalmente se llamaba Akira Matsumoto, después se cambió el nombre. Aparentemente Leiji era como un sobrenombre y lo adoptó como nombre. Nombre artístico. Claro. Sí, sí. Sí, sí. Viste como esos autores yanquis que los conocemos como Mike, Tom, qué sé yo, pero en el documento no se llaman ni Mike ni Tom. Show. Viste, bueno, así. Este se parece un poco menos el apodo respecto del nombre porque se llamaba Akira. Porque Akira es como José, así. Claro, claro. Y le decían Leiji. Claro. Bueno. Y Matsumoto también es un apellido muy, muy conocido, entonces claro, por ahí Akira Matsumoto es como llamarte Juan Pérez, ¿viste? Claro. 800, y el tipo dijo, me pongo algo para que me diferencie. Nadie me va a conocer. Sí, claro. Totalmente. Este maestro había nacido el 25 de enero de 1938 en la ciudad de Kurume y se murió en la ciudad de Tokio, como decíamos recién, el 13 de febrero. A poquito de cumplir 85. Sí, sí, sí. Su primer manga se llamó Mitsubachi Noboken y se publicó en 1954, era muy pendejo. Nació en el 38, en el 54 ya estaba publicando. 24 años tenía, 26, no, menos. Menos. Menos. 16 años, ¿cuánto tenía? Sí, 16 años. Y no, pero ya siempre fue el tema del mangaka, siempre fue una profesión, digamos, precoz. Aceptada, entre comillas, también. Sí. Pero que se empezaba desde chico. Andás a ver desde cuándo venía haciendo asistencias a otros autores. Tal cual. Este es de la generación a la que le detonó la cabeza la aparición de Shin Takarajima, La Nueva Isla del Tesoro, la primera obra del manga moderno, digamos, creada por Tezuka, allá por el 47-48. Este pibe en el 47 tenía 9 años. Es lógico que le haya detonado la cabeza la aparición de Shin Takarajima. Es de esa generación, ¿no? De pibes que, inspirados por esta revolución que hizo Tezuka en el manga, dijeron, yo quiero ser mangaka también. Y bueno, empezó a trabajar muy joven. Su último trabajo estuvo activo hasta el 2014, Matsumoto. Su último trabajo se llamó Capitaine Albator Dimension Voyage. Albator es el nombre francés de Harlock. Claro, es la pero esta es la capitana Harlock. Capitaine se llama, no capitán. Es una versión femenina de Harlock. Mira vos. Claro. Que tenía otro dibujante, creo que él solo escribía, él es ya probable, no dibujaba. Es muy probable. Porque en el último tiempo, obviamente, estaba más dedicado a el guión y la animación y que el diseño que a dibujar, así porque es. Bueno, ya estaba muy grande el señor, claro. Está bien lo que vos decís de que Albator es el nombre francés de Harlock. ¿Por qué? Porque Matsumoto es un autor que es más capo en Francia que en Japón. En Francia le han dado todo tipo de premios, lo han invitado a todos los eventos, lo han homenajeado hasta el infinito. Bueno, de hecho, el vínculo con Daft Punk, ¿no? Que es una banda francesa, cuando hizo para el disco Discovery, para el álbum Discovery, hizo esos videoclips animados que después son una película. Que después se armaron en forma de película, claro. El de One More Time. Exacto. Ese era como clásico. Sí. ¿Cuándo fue? ¿2001? 2001, más, ¿no? Más o menos por ahí. Que rompía todo. En todos lados donde iba estaba One More Time, ¿no? Que con los dibujos de Matsumoto que iban Matsumoto, contando una historia que continuaba de un videoclip al otro. Exacto. Increíble. Así que, sí, es un tipo que extrañamente en Francia tiene toda su obra publicada contra cero obras en Argentina, cero, ¿no? Sí, acá nada. Creo que nada. Poco en España, un poco más en Estados Unidos, bastante en Italia, pero donde juega de local es en Francia, ¿no? Ahí le han dado toda la bola. Bueno, en Francia aparte hubo durante los 70 y durante los 60 un montón de versiones locales de los de historietas locales hechas por autores locales de los de las de los personajes de él. Uh-huh. Y que allá se vendían en, aparecían en las revistas Tele Junior, creo que era la revista, que era como una especie de genios, no sé, anteojito, sí. Que mezclaba alguna nota de interés general con historietas del Hombre Nuclear, del Hombre Araña, de un montón de los personajes que estaban en la tele, todas hechas por autores franceses. Y Albator era como el emblema de la revista. Claro. Bueno, después las otras obras importantes, además de Capitán Harlock, son, bueno, Galaxy Express, Battleship Yamato. Y Yamato. Y claro. Queen Emeraldas, que es como un spin-off. Bueno, pero pasa que Queen Emeraldas es un spin-off, es como Queen Millennia, claro. Que son las dos, los dos spin-offs, digamos, de Harlock. Sí. Los dos más importantes, pues hay más. Hay más, sí, bueno, de hecho, Galaxy Express también es dentro del universo. El tipo fue armando su propio universo, lo fue poblando con personajes que algunos resultaron ser muy icónicos. Sí, el Leishiverse. Totalmente. Sí, sí. Y bueno, y además tiene un montón de obras que no conectan. Tipo... Cuando no era tan común igual en Japón que hicieran eso. No, obvio. Porque Tezuka lo que hacía era... Repetir los personajes como si fueran actores, digamos, claro. Entre comillas. En distintos roles. Y Matsumoto lo que hacía era... Integrar los personajes, sí. Los mismos personajes en distintas tramas. De hecho, su primer manga importante, que es el de los cowboys, Gunsmoke se llama, Gunsmoke, o algo así. Sí, creo que sí. Los protagonistas eran Harlock y el otro viejo, que bueno, se me fue el nombre, el que era el psychic de Harlock, pero acá era al revés. Y ese es un manga 4 o 5 años anterior a Harlock, uh-huh. Y el tipo ya inventa los personajes en un western que no tiene un carajo que ver. Y en Harlock medio que se hace cargo y los personajes dicen que están como vinculados a lo largo de los años de las distintas eras, sus familias y qué sé yo, como que estos eran antecesores de ellos y bueno, nada, que estaban en el lejano oeste, como carajo un árbol genealógico. Claro, se armó como el árbol genealógico. También se habla también de como realidades paralelas, donde también puede ser, digamos, que el Harlock de otra realidad era este cowboy que estaba, digo, pero bueno, pero el tipo laburaba también con esto, pero como decíamos recién, ¿no? Con un universo más cohesionado, sí. Exacto. Después tiene cosas por fuera del universo bastante conocidas, como por ejemplo The Cockpit, que es un manga corto, que después fue adaptado a OVA, ¿no? Uh-huh. Que él mismo hizo la adaptación a OVA. Hay como cosas que no están integradas al universo, pero estéticamente todo se parece mucho. Sí. ¿No? Siempre hay un tipo estilizado con cara de amargo, gorditos, cachetones. Peticitos que andan por ahí, que son como sidekicks. Que es el recurso cómico, claro, por lo general. Claro. Siempre hay como cosas que se repiten en las obras de él y que da esa sensación de que está todo muy, muy integrado. Totalmente. Bueno, después está todo el quilombo que hubo con Yamato, ¿no? De derechos y demás, porque era una creación entre dos, digamos, porque los diseños eran de Matsumoto, pero la historia y demás era del otro creador, y en un momento ellos se pelearon y Matsumoto siguió haciendo cosas con Yamato y él vino el otro tipo y le dijo, no, maestro, vos no podés hacer esto. Y creo que al final llegaron a un acuerdo donde cada uno hace con Yamato lo que se le canta, pero Matsumoto no podía usar el nombre Yamato ni los personajes, y el otro tipo no podía usar los diseños de Matsumoto. Entonces quedaron como dos continuidades de Yamato totalmente distintas, donde cada uno hacía con la serie lo que se le cantaba, y creo que hubo... De hecho, hubo películas de cada uno por separado que continuaban la saga de otra manera. No, porque tenemos que pensar lo popular que fue esto en Japón también, ¿no? Porque vos decís que se están peleando por algo que no existe, boludo. Tarado. No. Esto en Japón... de cuenta que Stan Lee y Steve Ditko estaban peleando por el Hombre Araña. Claro, sí, tal cual. Esto en Japón fue muy popular, muy, muy popular. Galaxy Express 999, acá nadie sabe qué carajo es, en Japón es infinitamente popular. Hay un montón de cosas de las que creó Matsumoto que están muy incorporadas a la cultura popular de los ponjas, ¿no? Y nosotros como que no lo tenemos mucho en radar. Acá en Argentina yo me acuerdo que daban el Capitán Harlock, que no se llamaba Harlock. Reimar. Se llamaba el Capitán Reimar. A fines de los 70, ponele. Sí, en Canal 11. Y era muy truculento para estar en el horario de los dibujos animados del mediodía o de la tarde. Era yo me acuerdo de una saga tremenda en la que venía una nave destruyendo un planeta con un rayo así, asesinando a todo el mundo, y se abrieron unas grietas y venía una mina abrazando un bebito, ¡ah! Y se caía la grieta y se moría con el bebito en brazos. O sea, cosas horribles. Vos decís, ¿qué es esto, loco? Además no se entendía, ¿viste? Porque daban un capítulo hoy y el otro dentro de 6 meses. Olvídate de la continuidad. Claro, no. Venía como caía. Claro, sí, jamás los daban en orden, y era una serie que había que verle en orden. Sí, obviamente. Y era raro, ¿viste? Porque tenías personajes muy caricaturescos, como estos gorditos, cachetones, y personajes como de gestos muy adustos, que no tenían nariz, ¿viste? Las minas no tenían nariz, por ejemplo, en el universo este. ¿Por qué cada vez que hay un primer plano una mina le desaparece la nariz? Oh, qué raro. Nosotros lo veíamos y nos parecía como muy fumado, muy fumado. Era una época en que acá se vio mucho anime. El anime que pasó por Estados Unidos, digamos, que venía como editado tipo Robotech, y el anime que debe haber pasado igual por Estados Unidos para antes de llegar acá, pero que no había tantos cortes. Sí. Las de Matsumoto, por lo general, la de Harlock no apareció cortada. Claro. Apareció toda mezclada para verla, digamos, pero por lo general, todo lo que era, lo que se podría considerar inconveniente para chicos, porque estaba los sábados a la mañana, no es que estaba a la medianoche. Acá se veía igual, pasaba igual. Sí. Era anime en estado silvestre, digamos. Estaba curado, digamos. No estaba, claro. No, claro, acá veíamos un montón de series así. Massinger se veía igual también. Sí. La de uno que era medio parecido a Moon Knight, del tipo que andaba en la moto. Centella. Uso, nunca lo vi. Sí. Nunca viste, pero que iba todo blanco. Todo de blanco a una motito. Nunca lo vi. Me acuerdo, del pirata Cobra. Space Adventure Cobra. Cobra también. Cobra, ese sí me acuerdo. Que lo daba América, eso. Sí. Y que era muy loco porque las minas robots estaban en tetas. Sí. Los pendejos decían, che, hay unas minas en tetas. Sí, son robots, pero están en tetas. Sí. Y bueno, aparte había planteos morales bastante jodidos, digamos, espesos, que pasaban igual. Sí, sí. Bueno, en Capitán Harlock el tipo decía, bueno, maten a todos. Y mataban toda la flota enemiga. Y lo hacían mierda. Sin piedad. Así que bueno, era un anime que evidentemente no era para chicos. Era para adolescentes quizás o para adultos. Que acá te lo mezclaban con la programación infantil, digamos. Pasa que la cultura japonesa también es como que las cosas no están tan delimitadas, digamos, ¿no? Está todo un poco más abierto e incluso se considera que un pibe puede tener acceso a contenidos un poco más violentos, complicados, digamos, para nosotros. Sí. Y acá se entendía que un dibujito animado era una cosa para un pibe, claro. Y se acabó. Entonces el dibujito animado que fuera iba a la mañana, ¿viste? Y entraba. Si alguien lo miraba, por ahí diría, no, esto cortalo, esto no lo pongas. Si nadie lo miraba, sale con frita. Claro. Sí, no, bueno, hubo queja de la Liga de Familia, seguía saliendo, digamos. Y bueno, capaz que el desorden de los capítulos también tenía que ver por alguna especie de filtro que aplicaban, aunque fuera mínimo. Ah, vos decís que algunos directamente no se emitían porque eran mucho más zarpados que los que sí vimos. Es probable. Y dijeran, bueno, este no lo pase. Bueno, listo. Che, pero no se va a entender nada. No hace falta. Son pibes. Ya no entienden nada. Sí, obvio. Sí, lo dan en cualquier orden. Sí. Yo me acuerdo. Pero, por ejemplo, que era un desastre. Fuerza G o Gatchaman. También era una guerra entre una organización maligna contra héroes en distintos planetas, no sé qué. Pero no era ni en pedo tan violento como el Capitán Harlock. Era mucho más accesible. Me parece a mí que Matsumoto tiene como una atmósfera un poco más... más oscuro. Más dramática. Sí. Más patos shakespearianos. Una cosa así que por ahí que tenía otro. Sí, coincido. Tezuka tocaba temas súper escabrosos, pero parecía todo con una sonrisa, todo un mundo más alegre, digamos. Matsumoto lo tiene como todo más... más crudo. Yo lo veía más como, sufrido, ¿no? Sí, yo lo veía como más crudo, como más. Bueno, acá no se maquilla más nada, más descarnado. Sí, pero era jodido. Acá no se maquilla nada, no hay final feliz, hay personajes que hacen chistes, pero no es lo importante. No. Es como decías vos, como un comic relief, como un alivio a esa atmósfera muy opresiva, muy, muy oscura por momentos. Es que era dramático, yo me acuerdo de eso, y después yo me acuerdo, no sé, años después, ver Dragon Ball, y que nunca me gustó a mí, porque para mí el anime era eso. Para mí el anime, por lo que nosotros consumíamos... Tenía que haber muerte y destrucción. Tenía que haber muerte, destrucción, ser bajón... melancólico. Y creo que eso es todo culpa de Matsumoto. La melancolía era un componente muy importante. Sí, de las, totalmente. Sí. Y dejarlo de más Matsumoto. Todavía. Sí, sí, sí. Sí, eso es cierto. Sí, sí, era así. Sherlock tiene esa onda bajón total. Hay una concepción del valor de lo perdido que tienen siempre todos, que se va cargando como una culpa, viste, como algo que no se paga nunca tampoco. A mí me gustaba cuando lo veía. Sí, claro, a mí también. No sé si lo pensaba así tampoco, ¿no? No, pero es algo que veía. Tenía. Y el combo era lo que te seducía. Exacto, totalmente. ¿Por qué les parece que no fue tan popular en Argentina, por ejemplo, Sherlock o algunas otras obras de Matsumoto, como si fue en Francia o en Japón? Yo creo que lo fue hasta cierto punto y se dejó de pasar. Yo creo que para nuestra generación, vos le hablás a cualquiera que tiene la edad de ustedes o la mía, digamos, hasta por ahí, del Capitán Reimer y se acuerda. Pero, o sea, cosa es que se acuerden y otra cosa es que sean fans. Marcó, pero eso sí. Quiere decir que... De Mazinger todo el mundo se acuerda y todo el mundo fue fan. El Capitán Reimer no sé si tenía tantos fans. No, pero porque, también fue un poco más lumpen, me parece. Sí, más marginal en los horarios que lo pasaban. No tuvo la repercusión que tuvo en revistas, juguetes, figuritas. Sí, merchandising de verdad, acá no hubo casi merchandising nada. No hubo, entonces me parece que por eso no terminó de explotar. Ojo, capaz que tampoco había afuera. Igual eso acá hubo un par de VHS, me parece, en algún momento. Puede ser. Que habrán salido. No sé si... Sí. Igual acá, hacer merchandising trucho es... Es lo más normal del mundo. Nunca les impidió hacer nada, pero bueno, por algún motivo no se hacía. Pero para mí tuvo un cierto impacto, no muy grande... Pero tuvo un impacto. Para mí tuvo un impacto importante. Fue más de culto. En mi generación, en Reimer. Pasa que también acá lo que se veía era Reimer. Claro. No había por ahí idea. Claro. Ni se sabía quién era Matsumoto. No tenía idea. No tenía idea de nada. Veías el dibujito y decías, Reimer está buenísimo. Suponías que era japonés porque se parecía a la estética a la de Meteoro, a la de Mazinger. La impronta gráfica del personaje era muy fuerte. Era muy impactante, ¿viste? Sí, claro. Entonces yo como que quedó. Totalmente. Después. Esa nave que era un barco pirata que flotaba en el espacio. Era imponente, era muy groso. Pensá que lo veíamos en blanco y negro como el orto, aparte, porque sin embargo los pibes se enganchaban. Claro. En mi generación, en el colegio se hablaba más o menos de Reimer. Vos jugabas a Reimer. Sí. No era el zorro, que estaba arriba de todo, pero estaba ahí como en algunos. Estaba. Después no se dio más. Y creo que ahí también es como que en el pase generacional sí desapareció. Meteoro se siguió dando, claro. Astro Boy cada tanto volvía. Me parece que perdió en eso. Ahí coincido acá con el bicho. Perdió en el paso generacional. No siguió las repeticiones. No se mantuvo durante años. Mazinger lo estaba dando... No me acuerdo si Canal 7 o Canal 9. Cada tanto volvía. El año pasado. Sí. O sea, Canal 9, a las 6 de la mañana. Sí, a las 6 de la mañana, sí. Sí, a ver, era un horario re lumpen. Fue marginal. Todo lo que vos quieras. Pero bueno, Y cuando empezó el cable, había algunos cables que te pasaban algunos animes clásicos también, pero Reimer nunca estuvo. Pero nunca estuvo. Harlock nunca estuvo. No, totalmente. Tal cual. Si hoy Ibrea, Omni o algún otro publicara los mangas de Matsumoto acá en Argentina, ¿se los mete en el culo o los vende más o menos bien? No, yo creo que no. Se vende bien eso. No sé. Yo me tiro de cabeza. Nosotros cuando hemos traído ahí en donde yo laburo... Ediciones españolas vuelan. Tanto de Harlock como de Queen Emeraldas y qué sé yo, se vende. A ver, tampoco uno trae toneladas, ¿no? Pero se vende y se vende rápido. O sea que algún interés hay, ahí es chico. Y probablemente también una edición argentina sea más barato que el cofre de Norma. Claro, no sé, 30, 20 lucas, ponele. Hoy un riñón, no sé cuánto vale. Capaz que sacarlo en 4 tomos de 3 lucas y lo vendés. Sí, seguro. ¿Y qué edad tienen los que lo compran, más o menos? No, y es gente grande. Sí. 84. Es gente de nuestra. Los son los que le siguen los pasos a Matsumoto. No son pibes, pero yo creo que sí. Además, había pegado mucho Matsumoto también, como decíamos, en la época de los videos de Daft Punk. Pasa que también ya pasaron 20 años de eso, claro. También. Pero en ese momento... Ya la generación nueva no sabe quién es Daft Punk. Ya no sabe quién es Daft Punk, claro. Pero en ese momento por ahí habría que haber apostado. Obviamente era un mercado del manga totalmente distinto al de hoy. Hoy no lo veo descabellado pensar en... Yo creo que en la época de Daft Punk lo que hubo fue más edición en video de los animes de Matsumoto. Yo me acuerdo que en Camelot, por ejemplo, tenía muchos DVDs de Battleship Yamato, de Galaxy Express, de Harlock. Tenía mucho DVD. Y en ese momento como que lo que pegó fue la explotación de la rama anime, digamos, de la obra de Matsumoto. Uh-huh. En la época de One More Time, ¿no? De Daft Punk. Claro, Discovery. Y ahora como que, nada, es lo que vos decís. Llega con cuentagotas de España, se vende, pero no está la apuesta de tratar de sacarlo acá. La verga que están vendiendo y editando de cualquier cosa. Yo creo que recontra meritaría. No son obras muy largas tampoco. No. O sea, podés hacer una edición un poquito más, no digo lujosa, pero un poquito más cuidada para un público un poco más grande también. Sí, una edición de Ivrea similar a la de 20th Century Boys, ponele, recontra caminaría. Sí. Y en pocos tomos lo liquidás. Podés publicar incluso los spin-off y todo, digo, porque ninguna de las obras es demasiado extensa, me parece. También por ahí se podría empezar, no sé, qué sé yo, con las nuevas aventuras francesas que hicieron de Albator, que tienen una gráfica, digamos, y una puesta en página un poco más más moderna, más contemporánea, con otro tratamiento del color y todo, para enganchar algunos. Sí, Ivrea lo hizo con las obras de Gonagai y no le fue bien. No le que fue publicó bien. Mazinger Z, Shin Mazinger, y Devilman G, que se lo metieron en el culo. Eran 8 libros cada uno, pero no triunfó. Y decía Gonagai, que creo que ese era el guionista, o al menos el que tiró la punta de comedia de la historia, pero eso no funcionó. Tal vez le pase lo mismo acá. No, acá Matsumoto, en las francesas nuevas, creo que Matsumoto lo único que hacía era cobrar los cheques. Totalmente. El resto no hacía nada. Una supervisión, como Kurumada con la serie esta de los caballeros francesa que va a salir ahora por Monstruos. Claro. Que también aparece Kurumada como creador de los personajes y hace una mínima supervisión que anda a saber si la hace en realidad. Lo que hace es llevarse... Sí, pero ahora viene apoyada por la película de los caballeros del Zodíaco con actores, digamos. Eso te mete también. Bueno, pero te posiciona de vuelta la franquicia, de otra manera, digamos. Sí. Pero estaría bueno probar una novela gráfica francesa, a ver qué onda. En Japón hubo mucho de Harlock y de Galaxy Express y todo en teatro. También. Que lo hacían así. Bueno, mucho. La película. Con actores. La última, no con actores, la, no, la que fue animada en CGI, que debe tener ya, no sé, más de 10 años, capaz que tiene 15. Acá se estrenó en el cine. La de Harlock. Sí, acá se llegó a dar en el cine, estuvo en Netflix mil años, no sé si sigue estando, pero está bastante buena la película y acá tuvo estreno. Es toda con animación de computadora, digamos. De CGI. Y es moderna, ¿no? ¿Y está bien hecha? Está buenísima, sí. Nunca la vi. Creo que es del 2013, 2014, una cosa así. Ahora no me acuerdo bien. Pero está muy buena esa película. No sé si le fue bien, pero por lo menos tuvo estreno en cines. Y bueno, y después en el streaming estuvo mucho tiempo. Bueno, ¿algo más del maestro Matsumoto que tengamos para subrayar o para recordar? No. Bueno. No. Que era un capo. Estamos bien. Era un capo. Bueno, yo creo que la primera vez que leí algo de él fue en el libro Manga, Manga, Manga, de Frederick Schott, que hay un fragmento de Cockpit, si no me equivoco, que es una historia bélica, mitad de la Segunda Guerra Mundial, que habrá unas 50, 60 páginas, que no llega a ser ni un cachito de la historia, pero por lo menos te das cuenta cómo dibuja, cómo narra, cómo arma la escena, cómo te va planteando la secuencia. Y estuvo bueno porque no debe haber sido fácil para Schott haber conseguido que autores japoneses le cedieran fragmentos de sus obras para publicar en un libro en inglés. En inglés. Donde despejaban las páginas, donde las historias no estaban completas. Me acuerdo que había un cacho de Fénix, de Osamu Tezuka, un cacho de La Rosa de Versalles. Hiroshima, creo que había parte del... De Barefoot Gen. De Barefoot Gen, ¿no? Exacto. Y un cacho de The Cockpit. Y es un muestrario, bueno, bastante interesante. Este es un libro del año 79-80, ¿no? Sí, cuando Matsumoto antes estaba en la hipercresta de la ola, ¿no? Y el anime a nivel mundial no era lo que es hoy. No, en el 79, no, claro, no, ni en pedo. No, no, después creció mucho. Así que es un tipo que siempre fue referente, digamos. Cuando sí. Frederick Shott fue a buscar referentes de manga grosso para mostrar en Occidente, uno de los cuatro a los que fue a buscar fue a Matsumoto. Sí, digamos, bueno, ¿no? como ya dijimos, a ver, es un tipo al que Daft Punk llamó para que le produzcan los videos, claro, de un álbum, eso. Digo, sí, es que el debe tipo haber habido... un referente es. Además, aparte, el tipo fue referente en Japón también. Claro, o sea, si vos ibas allá sin saber nada y preguntabas, sí, sí, entre los 10 nombres que te tiraban, estaba Matsumoto. Y además, sí, vos ves los videos de Daft Punk y decís, acá hay mucha guita. Esto no está hecho con 15 pesos como hacen las series animadas semanales de Japón, no, basadas, obvio, en los mangas, viste, que están hechas con dos mangos a veces. Los videos de Daft Punk están hechos con mucha guita, son producciones grosas. Es lógico que después se haya convertido en película, eso, porque está al nivel de una producción de largometraje de Estudio Ghibli, si querés, sí, ¿entendés? Sí, sí. Sí, que, sí. Es algo que está hecho en serio, con buena inversión, con buen presupuesto. Así que bueno, ahí ya tienen un lugar copado para entrarle, puede ser eso, entrar por el lado de esta aventura narrada en tres videoclips de Discovery, de Daft Punk, de paso escuchan música más que digna. Dentro del siglo XXI, Daft Punk es digno, digamos. Comparado con el siglo XX es un horror, pero comparado con el resto del siglo XXI, sí, Daft Punk es digno. El paso del tiempo los va a reivindicar. Los reivindica. Totalmente. Claro. Sí, proposta, hoy agarrás el disco del 2013, ese que suena todo tipo música disco yankee del 80. Lo escuchás hoy y es mucho mejor que en el 2013 porque en el medio escuchaste toda la música más abyecta de la historia, que es la de estos últimos años. Suena, sí, como Pink Floyd ahora, claro. Sí, hoy es Led Zeppelin. Sí, sí. No, bueno, pará. Agarró Nile Rodgers, tampoco lo agarró ningún boludo. Nile Rodgers es un productor de la concha de la lora, sí, claro. Chic. De esta chic, el que hizo Let's Dance de Bowie, claro, de Random Access Memory. Se fueron con la gloria, el último disco que hicieron. Es el último disco de Daft Punk, sí. Tocaron en vivo un par de veces y se separaron hace no mucho, 3-4 años. Bien. El que tiene Get Lucky, ¿no? Sí, de Nile Rodgers, claro, con Pharrell Williams, pero bueno, son, claro, cosas que al oyente capaz no le importa demasiado. Claro, bueno, después entre bloque y bloque podemos escuchar algún temita de Daft Punk para... One More Time va a sonar ahora. Sí. Bueno, perfecto. Muy bien. Para que lo asociemos con esos dibujos hermosos de Matsumoto del videoclip. Bueno, nos vamos entonces a una muy breve pausa, escuchamos un hitazo de Daft Punk y venimos con el segundo bloque. One more time. more time. One more time. A celebration. You know we're gonna do it right. Tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need. Need. Yeah. Come on. All right. We're gonna celebrate. One more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Segundo bloque de este podcast número 167 y nos vamos al lejano oeste a visitar a dos milicos queridos por la hinchada. No es muy fácil encariñarse con los milicos, y menos este mes, pero le vamos a rendir homenaje a dos que cumplen aniversarios importantes. En 1953, en las páginas de la revista Mister X, acá en la editorial Abril de Argentina, empezó a publicarse El Sargento Kirk, una de las grandes creaciones de la dupla integrada por Héctor Germano Westergel y Hugo Pratt. Así que estamos festejando los 70 años del Sargento Kirk. Una historieta hermosísima, breve. La gente cree que, en general, creemos que hay más de lo que hay. Hay más de lo que hay. Sí. Como, es tipo Don Gato, ¿viste? Cuando sí. te puedes saber, son 20 es capítulos. Es una temporada. ¿No? Es una temporada. No. Lo que hay exactamente son alrededor de 200 medias páginas. Del Sargento Kirk. O sea, cada página de Mister X vendría a ser media página sí. de una revista normal. Una o sea, patorucito era para esa, claro. esa paisada. Digamos. Hay como unas 200 páginas de eso. Primero en la editorial Abril, después en la editorial Frontera continuó. Ah, realmente la, poco. De la dupla Oestergel Pratt, ¿no? Después Oestergel sí. la continuó en los 70. Hubo una pequeña, un breve regreso junto a Gustavo Trigo en la revista Villiquen. 30 páginas. Son 30 páginas, sí, sí. sí parece y debe haber un par más en el medio. No en el medio. Cuando terminó se fue Pratt, de Gisela Dexter y de. Sí. Por Reca, creo, ¿no? O Moliterni, sí. no me acuerdo cuál de los dos, que también deben ser 50 páginas, sí. tampoco debe haber mucho. Sí. ¿Está todo recopilado eso? No. No. Lo de Gustavo Trigo sí, sí salió. Sí, lo de Trigo sé que está en lo de Lo de Sargento Kirk, la edición de Norma debe ser la más completa. Sí, que es la de Kong, la misma la de Katana, Kong, digamos, y la francesa, que es lo, pero es lo de Pratt solamente. Es solo lo de Pratt. Sí. Solo de hecho, de está Pratt. Reeditado por Pratt, en las colecciones de sí. Pratt, digamos. Sí. En la de Clarín, de Sargento Kirk y Ticonderoga, no está todo ni en pedo. Y no, está, la primera creo que está. Sí. Y además está tan empastado y se ve tan chiquitito que te querés matar. Ernie Pike era, no Ticonderoga. Ernie Pike, tenés razón. Sargento Kirk y Ernie Pike. Sí, Ticonderoga tuvo un libro completo solo. Un libro solo. Y sí. Ernie Pike está todo completo, editado por Norma en la edición, o sea, traduciendo la edición francesa, sí. que es la que sacó Lor. Que no se puede creer cómo los tipos agarraron los textos en francés en vez de agarrar las revistas de Frontera, en que estaban en castellano. No se puede creer. ¿Cómo hicieron esto? ¿Cómo hicieron esto? Hay coleccionistas en España que tienen completa toda la obra de Oestergel editada en Argentina. Yo los conozco, fui a su casa y me mostraron las colecciones completas de toda la editorial Frontera. Y Norma, cuando publica... ¿Lo traduce del francés? Cuando publica a Oestergel, publica traducciones del francés. Una cosa disparata. Bueno, mientras acá no hagan lo mismo. Claro. Bueno, acá tuvimos... Acá reproducen la traducción de Norma. Claro. Claro, claro, claro. Acá tuvimos Bone traducido del italiano por Carlos Trillo. Cuando Trillo compró la licencia para publicar Bone, en vez de traducir del inglés, traducía de una edición italiana. Porque a él le gustaba la edición italiana. Bueno, una cosa disparatada. Esas cosas que hacía Carlos que... Bueno, los ratodontes, ese nombre que le puso. Aparte los ratodontes, claro. Unas bizarreadas que inventaba Carlos. Pero bueno, entonces, entre Mr. X y Frontera... Se siguió publicando hasta entrados los 60, años 61 más o menos. Sí, hasta que se fundió, me parece, sí. Más o menos. Sí, poco sí. Más, poco menos. Y después, Oesterheld lo continuó en forma de prosa, escribió varios cuentos del Sargento Kirk, que después los recopiló Coligüe, ¿sí? Y Hugo Pratt... Pero perdóname, eso lo hizo... Las novelas originalmente salieron, fueron los primeros títulos de Frontera como editorial. Antes de que sacara la revista Frontera, Frontera sacó las novelas de Kirk, de Kirk y de Bull Rocket. Que eran, no me acuerdo, 10 novelas, ponele que hayan sido. En los dos casos, 8 eran reescrituras de las historietas. Sí. Y los últimos 2 eran historias originales hechas en formato de literatura. Que después no las adaptó a los cómics, o sea que quedaron ahí. Entonces, en paralelo a la, o justo previo... a las historietas de Pratt están las novelas y cuentos que escribió Oesterheld en solitario, que las ediciones de Coligüe tenían algunas ilustraciones que son viñetas de los cómics, tomadas, ¿no? De las, sí. Y después Hugo toma el nombre de Sargento Kirk para la revista que lanza en Italia en el año 67 en la editorial Ibaldi, que si no me equivoco era de Venecia. Sí. Era una editorial chiquita del Nacional B, mirando la tabla de abajo, que le propone a Hugo editar una... Bueno, justo Hugo estaba sin un mango, como casi siempre, como digo, hasta ese momento, ¿no? Hasta el 67. Estaba sin un mango y le proponen republicar toda la obra que había hecho él en Argentina en esta revista en formato grande, un formato de magazine lujoso, sí. Copado, con mucha guita, con mucha inversión, y que además inventara algo nuevo también para esa revista. Entonces, en el número uno de Sargento Kirk, además de un montón de republicaciones de Kirk y de otras obras que había hecho él para las editoriales argentinas, tanto Frontera como la editorial Yago y otras. Y Abril. Y Abril, empieza a publicar Una balata en el mar es salato, el primer capítulo de La balada del mar salado, que es donde aparece por primera vez Corto Maltés. Eso es como un, casi como un backup, como un complemento a las reediciones y dentro de la revista la Sargento Kirk. Y eso lo sacó de la ruina. A Ibaldi no, porque Ibaldi perdió guita. No, Ibaldi lo fundió. La revista Sargento Kirk duró creo que 30 y pico de números, pero sí. Nunca vendió un choto. No. Lo importante fue que ahí Hugo pudo generar una obra que cuando la empezó a publicar en Francia le dio millones. Y bueno, después empezó a trabajar directamente para Francia, o sea, él hace para Italia solo La balada del mar salado. Claro. Después cuando empiezan a hacer las historias cortas de 20 páginas son para la revista PIF, que era una revista infanto-juvenil que bancaba el Partido Comunista de Francia, que es el que le encarga las historias de 20 corto, páginas. Que son las que después publica Linus en Italia y ahí aparece. Y ahí empieza a dar la vuelta. ¿Viste? Como artista, digamos, exacto. Ya queda como una categoría. Ese mismo material se empieza a publicar en 10, 12, 15 países y ya le empieza a entrar la tarasca grande. Lo llevan a Angoulême y se da cuenta que lo aman los franceses y el tipo ya empieza a pensar en ese mercado como mercado prioritario, ¿no? Pero es muy importante esa aparición en el 67 de la revista Sargento Kirk, donde además Pratt hace trampa porque él no aclara que los guiones son de Oesterheld. Él vende todo ese material diciendo esto es lo que hice yo en Argentina. Como nadie sabía un choto, ahí está Pancho. Decimos entonces que Pratt presenta ese material como propio, no dice esto lo escribió Oesterheld y no le da un mango tampoco a Oesterheld. Supuestamente Pratt se estaba vengando porque Oesterheld no le había pagado algunas cosas de los últimos años, del último tiempo que había trabajado para Frontera. Después se arrepiente cuando viene a Buenos Aires en los 70 y se encuentra con Oesterheld desaparecido y Elsa desesperada viendo qué hacía. Hugo le pide 1000 disculpas, le ofrece matrimonio a Elsa, le ofrece casarse, es verdad, boludo, le ofrece casarse con ella para que ella herede de Hugo cuando Hugo muera, ¿no? Que ya era millonario cuando pasa esto, año 78, 79, debe ser. Y no sabe qué hacer para reparar ese error, ¿no? Esa cagada que se había mandado de venderle a los europeos la obra de Oesterheld diciendo que era de él, ¿no? Y vos lees la revista Sargento Kirk y dice todo por Hugo Pratt, por Hugo Pratt, por Hugo Pratt, por Hugo Pratt. No aparece Oesterheld en ningún lado. De hecho, en las ediciones un poco más nuevas, iba a decir, deben tener como 40 años, las de Norma, de Sargento Kirk, de la revista española de Norma, y en Simoc creo que había aparecido el Sargento Kirk, los primeros episodios aparecía por Hugo Pratt. Sí. No figuraba Oestergel. Sí, sí, era, se dieron cuenta tarde, digamos. El Stan Lee italiano. No. Qué mal. Stan Lee no saca a los colaboradores de los créditos. En las entrevistas dice que decía que inventaba todo él. Pero en los créditos de las revistas estaban todos. Bueno. Estaban hasta los letristas, que no aparecían en ninguna otra editorial de Estados Unidos. No jodamos con Stan Lee, que me caliento. Bueno. Nada. Yo creo que es. Me parece que está bueno pensar un poco la importancia que tuvo Sargento Kirk, ¿no? Bueno. Corto Maltés, según las leyendas, el nombre Corto viene del personaje de Sargento Kirk. Sargento Kirk. Claro. El Sargento Kirk, uno de los personajes secundarios, se llama Corto. Corto. Claro. Es una historieta de protagonismo grupal. Pareciera que el protagonista es el Sargento Kirk, pero en realidad es un grupo los protagonistas, ¿no? Son cuatro protagonistas. Sí, sí. Me parece que ahí es con donde Oestergel empieza a armar su idea del héroe grupal. Del héroe grupal, sí. Y le pone ese nombre porque lo que vendía en esa época eran, claro, los personajes. Sí. De hecho, la historieta del Sargento Kirk nace como una propuesta de Oestergel de Abril de una gauchesca. Originalmente iba a transcurrir en Argentina. Iba a ser una especie de Martín Fierro. Y Chivita le dijo, ni en pedo, un gaucho, ni en pedo, esto es del oeste. Entonces agarró el argumento, lo sacó de la pampa, lo puso en el séptimo de caballería y la historia es la misma. El tipo se hace amigo de los indios. Se hace amigo de los indios. Reniega del genocidio de los blancos. Claro. Claro. Sí. Que eso es como que es algo en común que tienen Kirk y Blueberry. Y Blueberry, porque claro. Blueberry también está, él era un surista esclavista claro. Y después reniega de ese pasado, reniega de esa formación, de esa estructura ideológica que tenía para pasarse al otro bando, por decirlo de alguna manera. Totalmente. Que era lo que, a mí me parece que es lo que diferencia esa concepción del western de la que tenían los norteamericanos. Es una concepción que no puede ser nunca norteamericana, porque hay una relectura del género y una apropiación de los paradigmas del género que nunca podían haber salido de Estados Unidos. Totalmente. Por afuera de Estados Unidos aparecen dos obras que renuevan el género más yankee que puede haber, que es el western, ¿no? El western. Que es una cosa tan quintesencialmente yankee, que viste transcurre en Estados Unidos, la estética es totalmente yankee. Bueno, de pronto, desde afuera, les meten un virus, digamos, que cambia toda la matriz, todo el paradigma. El único género que inventaron los yankees, bueno, propiamente. Bueno, los superhéroes también. Bueno, sí. Son una reversión, si querés, de la mitología griega. Sí, sí, sí, es verdad. Es un género inventado por ellos también, sí, sí. Pero bueno, pero sí, el western es un género inventado 100%. Sí, claro. Pero creo que está basado en su historia, digamos. Historia muy reciente. Es la conformación de su forma, de su ser, digamos, para ellos. Además, muy reciente, digo, en simultáneo, porque el western arranca en el cine y las primeras películas eran de... los primeros westerns son pero de yo creo que finales ya del siglo XX, del, sí, siglo XIX. Del siglo XIX. Pero yo creo que ya había folletines que contaban las aventuras, sí, de Buffalo Bill y de todas las leyendas, sí, del oeste en formato folletín, en simultáneo con lo que sucedía, digamos, sí, ¿no? Como una crónica lo que tenían de la realidad de esa época. Lo que tenían todos esos laburos, me parece, es como había una versión espectacularizada de lo que se concebía que era el western, sí, ¿viste? Que es algo que hacen mucho los yankees, ponele. Sí. Hasta toman la realidad y la hacen un espectáculo. La barnizan. Es lo que mejor hacen. Sí. Me parece que estos, Oestergel y Pratt y... Más tarde, Jean-Michel Charlier. Jean-Michel Charlier y Moebius y Giraud, lo que hicieron fue sacarle esa pátina y bajarlo y a tierra un poco, claro, toda la mugre que había metida en el barro del momento que se estaba construyendo un país. El que te la mantiene intacta, la mitología y el brillo y el barniz, es Tex, ¿no? Ese western clásico generado en Italia, que después tiene mucho éxito en Argentina y muchos clones en Argentina, que acá se llamaba Colt el Justiciero, que es, en realidad es Tex Wheeler, el, sí, personaje creado por el papá de Sergio Bonelli, ¿no? Sí, Bonelli. Por el Bonelli padre. El Bonelli. Bonelli. Bonelli Senior. Bueno, es un poco también lo que pasa en el cine con el spaghetti western, que claro, era un poco, claro, como más sucio. Claro, pero ahí, Leone, ahí se dio distinto que en el cómic, porque los Thanos te muestran la versión sucia, digamos, de la mitología yankee. En el cómic no, en el cómic el western Tano es muy fiel al western, al western yankee, digamos. Yankee, sí, respeta claro. mucho esa figura maniquea donde el bueno es re bueno, el malo es re malo, no hay grises, no hay matices, si hay que matar indios, matamos indios, si hay que matar... El western de John Wayne. El indio es el malo. El indio es el malo, sí, claro. Sí, John Wayne clásico, digamos. Claro, sí, sí. Bueno, lo que hace, para mí, me parece lo que hacen muy bien Oesterheld y Pratt es mantener cierta estética de lo que se entiende como western o de lo que se comunica como western y dar vuelta a la ética de los personajes. Totalmente. ¿Viste? Entonces ahí el tipo te abre en un planteo, te rompe en la cabeza. Claro. Fontana Rosa, Sasturain, Feynman, todos los tipos que lo hicieron cuando salían, lo que te decían era que cuando agarraban al trillo mismo, cuando leían las revistas de las Mister X, era una, como una trompada en la cara, ¿viste? Claro. Esa, lo que estaban contando los dos ahí. ¿Cómo que los indios no son malos? Claro, claro, pero. ¿Cómo? ¿El indio es un ser humano? Claro, pero totalmente. Pero aparte, el tipo que va y que los mata, después dice, ¿cómo pude hacer esto? ¿Viste? Y traiciona toda su estructura cultural, toda su estructura personal, lo que fuera, para asumirse como lo que realmente es después. ¿Viste? Se hace amigo de los indios, se aparta de la sociedad porque en cierta forma claro, ellos pasan a ser como marginados. Claro, claro. Sí, sí, sí. Pero toman una determinación moral sobre la situación. Y el dibujo de Pratt capaz no está tan bueno, no es la época más brillante de Pratt porque tiene una producción infinita y la sacaba muy rápido las historietas. Se ve obviamente ese pulso narrativo típico del Tano que hereda de Milton Caniff y que es brillante, ese ritmo, ¿no? Esa forma de encuadrar, de meter los negros, bueno, todo eso está muy bien. Pero el dibujo quizás no es virtuoso como si es por ahí en Ticonderoga o como si es, no sé, en Ana de la Jungla o ya más adelante en Corto Maltés, en algunos álbumes, ¿no? O en Los Escorpiones, bueno. Acá es como que es la producción, la época de producción más industrial del Tano. Aparte, digamos. Formalmente la revista, la Mister X, sobre todo, tenía muchísimos cuadritos por página, ¿viste? Sí. Con lo cual eran todos... cabecita parlante, después termina patentando Pratt, digamos. Pero eran todas, claro, eran 40 cuadros, te vendían la revista por cantidad de cuadros, ellos. Sí, sí. Tantos cuadros de historieta, te decían. Sí, sí, sí, sí. Entonces, las páginas estaban abarrotadas, estaban encerradas. Qué horror cuando la historieta concebida por cuadros, y pensar que toda la historieta clásica argentina estaba pensada así. Sí. Te armo un guión de 100 cuadritos. ¿De 100 cuadritos? Decía Álvarez Cabo. Sí. Vos fijaste que después cuando hay algunos... Estos son los apaisados, pero cuando empiezan los extras, los frontera extra, eso que hay algunos capítulos de Kirk verticales, digamos. Son más lindos. La página se llena de aire, ¿viste? Tiene otro volumen, tiene otra narración. Sí, sí. En Ernie Pike se nota muchísimo. Muchísimo. Porque se rompen más el culo los detalles. En Sargento Kirk, al ser todo en una especie de desierto, no hace falta meter mucho detalle, pero por lo menos ves... un tipo entero arriba de un caballo entero, que en las chiquititas no lo ves. Está como sugerido que hay caballos y hay cosas, pero no lo ves. No. Así que bueno, quizás a nivel del dibujo no es lo más brillante de Pratt, pero sí se ve esa cosa narrativa muy fuerte. Y nos vamos un toque a Francia, 10 años después, 1963, o sea, hace 60 años, cuando en la revista Pilot empieza a publicarse una serie que se llama Fort Navajo, que es un western escrito por Jean-Michel Charlier y dibujado por Jean Giraud. Jean Giraud ya venía entrenado en el western porque era el asistente de Gillet, que era un tipo que la rompía con el western, con Jerry Spring, que es como un western muy, muy popular en Francia y Bélgica desde tiempos inmemoriales, y que era un tipo que, si bien tenía formación de dibujo académico, también dibujaba muy bien en joda y era también considerado maestro por tipos de otra estética como Franquin, Peyot y demás. Gillet era como el que hacía todo bien, digamos. Y entre las cosas que hizo bien fue agarrar... Era el Moebius de su época. Claro. Entre las cosas que hacía bien fue agarrar a un pendejo de 13 años y decirle, dale, dibujá conmigo, yo te entreno, y lo puso a dibujar de asistente en Jerry Spring. Y ese fue Jean Giraud, que en el 59, 60 empieza a dibujar sus primeras historietas solistas, digamos, ya no como asistente, y en el 63 le llega la gran oportunidad de tener una serialización en Pilot con Jean-Michel Charlier, que era muy capo en aquel entonces, y sale Fort Navajo. Era uno de los editores. Era uno, era uno de los jefes de redacción, exactamente. Y Fort Navajo es una historia ambientada en el oeste de Estados Unidos, justo después de la Guerra de Secesión, donde todavía estaba fuerte la amenaza de los pueblos indígenas que se sublevaban al avance de la industria, digamos, del progreso que te vendían las fuerzas militares con las que los yanquis le iban comiendo los territorios. Y, como decía recién, El Bicho es una serie de protagonismo coral. Al principio, Fort Navajo no es un héroe y dos o tres personajes secundarios. Es el fuerte. El fuerte, exactamente. Y ahí se destaca Michael Blueberry, digámoslo en inglés, porque es yankee, como personaje central, que va a ser al que más desarrollo le van a dar. Y ya a partir de la segunda aventura, la serie se va a llamar Las aventuras del Teniente Blueberry. Y nos vamos a centrar mucho más en este tipo, que es un mal llevado de mierda. Mirá, Miguel Mora le hubieran puesto acá. Es bueno para Gauchesca también, ¿eh? Miguel Mora existe, es un periodista con el que yo trabajé en la Rock and Pop, un periodista de heavy metal. El gaucho Miguel Mora. Miguel Mora. Le mando un abrazo. En la primera época de Tiempos Violentos estaba Miguel Mora, que conducía junto con Gustavo Olmedo. Así que sí, Miguel Mora. Y yo creo que llama la atención el personaje por eso, porque es un sublevado. Es un tipo que se le planta todo el tiempo a los superiores y los vuelve locos y los deconstruye en un punto. Le dices, pero pará, loco, esto que estamos haciendo no está tan bien. Bueno, eso que decís de la deconstrucción, ahora que te escucho, me parece que es la clave de las dos series. Uh-huh. Los personajes se deconstruyen años antes de que existiera esta palabra. De que se pusiera de moda la palabra. Digamos, ¿no? Claro. Los tipos dejan de ser quienes eran para pasar a ser quienes quieren ser. ¿Sí? En una carrera, digamos, donde la orden, cumplir la orden es lo principal. Yo no sé si uno de ustedes hizo la colimba, yo la hice. No, yo por suerte no. Bueno, yo la hice. Nada, los tipos te decían, anda a cagar y tenía que ir a cagar, anda a tirar y tenía que ir a tirar, digamos, no se discutía nada, porque era así. Exactamente, ¿viste? Porque un verticalismo extremo. El universo es así, el que está arriba, el oficial manda y el otro cumple, no se cuestiona nunca nada. Claro. En los 50 y en los 60 debe haber sido peor que cuando lo hice yo. Obviamente. Y sin embargo estos tipos, en un momento cumplen la orden, porque ellos cumplen las órdenes, y después se replantean lo que hicieron. Y ahí rompen lanzas con la cosa. Blueberry, aparte, él tenía otro nombre. Él se cambia el nombre y se pone Mike Blueberry, porque si no, aparte, surista, racista, con la guerra de secesión terminada, apenas aparecía, lo limpiaban. Claro, era el bando perdedor. Entonces se cambia y construye esa imagen de Mike Blueberry, del tipo. Se inventa una identidad jodido, nueva. Sí. Claro. Y yo creo que pegó por eso, ¿no? Y después, sí. Porque el tipo, viste, bueno, salía con minas. A diferencia de Oesterheld, a Charlier le gusta escribir personajes femeninos. Sí. Oesterheld tiene ese problema desde siempre, ¿no? Que no tiene un personaje femenino mínimamente bien elaborado o bien desarrollado. En Sargento Kirk creo que no aparece una mina una en mina. Toda la historia. Una, creo que aparece una vez. Pero sí, posta, menos minas que en la tapa de gráfico. Sí. Menos minas que en un submarino soviético. Así que en Blueberry está todo el tiempo el tema de que él sale con minas, con bailarinas de caballo. Chihuahua Perle, Chihuahua Perle, que es un personaje que le muerde los talones como protagonista. Hay un álbum que se lo come todo Chihuahua, claro. Perle. Y está muy bien, me parece, la forma en la que Charlier y Giraud, obviamente, no le arrugan a la época, ¿entendés? Se empapan a full de la época y aprovechan todo lo de la época. Lo que vos decías del racismo que empieza muy de a poco a retroceder, el tema del rol de la mujer, el tema de la urbanización de esos pueblos de frontera que de a poco se van empezando a querer convertir en ciudades, cómo se plantea el tema de la ley y el delito en un lugar que hasta hace 15 minutos era salvaje, ¿no? Me parece que aprovechan todo lo que les da ese periodo histórico tan fértil, tan rico, tan interesante, como es el último tercio del siglo XIX en Estados Unidos, y con todo te hacen una historia, con todo. Con la llegada del ferrocarril, con la llegada de los bancos, con la llegada de, bueno, con el momento en el que los milicos ya dan por concluido el genocidio. Dicen, ya está, ya los indios que quedaron porque rosquean. Porque no se van a levantar en armas, porque ya está todo pactado y ya está, ya los podemos cagar mucho más fácil porque son los indios transigentes, digamos, ¿no? No es el momento, por ahí Kirk es el momento en que los mundos están chocando. Sí. ¿No? Blueberry y los mundos ya chocaron y ya hay uno que se impuso sobre el otro. Ganaron los blancos y dentro de los blancos ganaron los industrialistas, digamos, los que apuestan a un progreso rápido. Para implantar un capitalismo eficiente salvaje, diríamos hoy. Tal cual. Donde el negro no tiene que ser esclavo, tiene que ser asalariado, y donde hay que producir, hay que aprovechar todo ese territorio gigantesco que ofrece Estados Unidos para extraer riqueza, darle valor agregado y abastecer a una cosa que en ese momento era una novedad, que era la clase media, ¿no? Sí. Entonces me parece súper interesante. Y justo después de Blueberry engancharía a Ken Parker, ¿no? Ya hablando más deconstruido todavía. Ken Parker ya es el último cachito del siglo XIX y principios del XX. Sí. Aplaudimos de pie, ¿no? Obviamente a Berardi y Milazzo, que son genios. Pero en este caso, me parece que Charlier y Coso y Giraud estudiaron capaz más que Oesterheld el periodo en el que se metieron. Oesterheld yo creo que lo conocía mucho por películas, por novelas, ¿no? Lo conocía más por ficción que por estudiar historia de Estados Unidos. Charlier me parece que estudió grosso. En las memorias de Charlier, él cuenta que había ido a Estados Unidos. Goscinny y Charlier eran como los dos capos de pilote, ¿no? Y Goscinny le venía rompiendo las pelotas para hacer un western, porque querían tener un western, porque el western era el género en ese momento también. Convengamos que el western movía millones y era leído y consumido por un montón de gente. Claro. Entonces querían tener un western que estuviera a la altura de Asterix, alguna de esas, digamos, ¿no? Por lo menos de Jerry Spring. De Jerry Spring. Claro. El primer dibujante de Blueberry iba a ser Jijé. Claro. Jijé dijo, no, yo estoy con Jerry Spring, le doy a mi pibe... Al pollo. Denle una, que lo haga. Y si no, ahí la rompió toda. Y Charlier se fue a Estados Unidos y estuvo conviviendo en reservas y todo, estuvo recorriendo el lugar y volvió. Cuando volvió se sentó con Goscinny y le dijo, mira, loco, si vamos a hacer un western, tiene que ir por acá. ¿Viste? El tipo se trajo un montón de documentación, estuvo en museos, compró libros de fotos. Moebius también se fue a Estados Unidos a sacar fotos, a recorrer esos cañones que dibuja como nadie. No existía internet, claro. Había que ir. 1963, claro. Bueno, National Geographic. Morris y Goscinny también habían hecho una gira por el oeste yankee antes de empezar Lucky Luke. Sí. Así que en esa época era bastante frecuente que las editoriales importantes de Francia te decían, pará, si vas a hacer una historia ambientada en Estados Unidos, anda a Estados Unidos, recorré, investigá, conseguí documentación y después la hacemos, porque la queremos hacer bien. Sí. Si no, hace una que transcurra acá en un barrio de Marcinel, ¿viste? Claro. Así que, bueno, me parece que Blueberry después terminó de instaurarse, digamos, como personaje icónico. Fue como una historieta que está a caballo, al igual que Kirk, me parece, ¿no? Entre una historieta para adolescentes y una historieta para adultos. Me parece que es una historieta pensada para un público adolescente, pero que la lees de adulto y no te falta el respeto en lo más mínimo, por el contrario. Y a la que no se le ven los piolines, ¿viste? Es una cosa como muy compacta, muy sólida. La evolución que va haciendo el personaje de álbum a álbum. Después, cuando ya no está más Charlier, Moebius la sigue haciendo con guiones propios. Incluso algunas no las dibuja él. Y después ya directamente lo cambia, porque en vez de Teniente Blueberry pasa a ser Marshall Blueberry, él se hace cargo de ser como el sheriff de un pueblo. Y al final ya es Monsieur Blueberry, porque ya ni siquiera es sheriff, es un tipo grande, un tipo cincuentón, casi sesentón, que se mete en aventuras a pesar suyo, digamos, ¿no? Porque siempre hay un quilombo que resolver, pero él ya no es la ley, ya no va ni calzado en las últimas aventuras. Porque los dos, tanto como Kirk como Blueberry, hay una... En las historietas, en las aventuras, hay como una tensión y un diálogo constante entre lo que es la ley y la justicia. Totalmente. ¿Viste? Porque los personajes, por lo general, se plantan en lo que ellos creen que tienen que hacer, no en lo que está bien o en lo que está mal, de acuerdo a cómo cada uno lo mire. Hay una decisión, una valoración, una toma de conciencia de la decisión propia que hace muy fuertes en las características de los personajes. Así es. Y siempre eso de ser representantes del orden que casi están al margen, ¿no? Por esas decisiones que, como bien vos decías, van tomando, y por esa mirada y ese pararse frente a la situación, se van quedando al margen. Blueberry en un momento lo echan a patadas, ¿entendés? Sí. El tipo está peleado con el propio ejército al que pertenece, porque los tipos quieren seguir matando indios, ¿viste? Quieren seguir haciendo cualquiera, ¿viste? Y no es así, que con la excusa de que hay violencia y que hay delitos y que hay probables ataques de los indios, que ya los tipos quieren mantener una especie de ley marcial sobre todos esos pueblos del oeste, que Mike Blueberry, que es más quilombero, un espíritu más libre, más independiente, dice, no, loco, aflojen un poco, no puede ser. Está muy bien llevado todo eso, ese dilema moral de los personajes que terminan llevándolos a las márgenes, digamos, ¿no? No sé si alguien quiere agregar algo más de este tema. De estos... ¿Cuántos años se publicó Blueberry? Hasta que se murió. Hace poco hicieron un homenaje. Sí, pero... la de Joan Sfar con Blaine. ¿Blaine o Bluch? Bluch. Un francés. Sí. que tiene que salir la segunda parte, sí, porque termina inconcluso. La de... Sí, John Farr es el guionista. Sí, John Farr, sí, creo que sí. Creo que sí. No, yo estoy seguro. Igual Moebius también en un momento fue para atrás y contó la juventud. Contó la juventud, pero ahí todavía estaba Charlier, ¿eh? Estaba Charlier sí, en sí, esa sí, ciudad. Sí, en la juventud está Charlier. Infinito, ¿no? Son... ¿Cuántos álbumes hay en total? Y debe haber unos 50 por ahí. Es que calculá que para Francia y para Bélgica, Blueberry era el segundo gran éxito de la revista, sí, después, claro, de Asterix. Después, sí, de Asterix, sí, ¿no? Sí. Estamos diciendo que el tipo vendía libros a rolete. Más que Valerian, sí, más que obras, sí, que sí, por ahí hoy son un toque más recordadas. Blueberry tenía un gran, gran impacto. Hicieron una película en Francia hace un par de años. Muy mala, por otro lado, pero bueno, pero la hicieron. No la veo. Y hay una colección, tipo la de Salvat de Blueberry. Sí. Vid en un momento sacaba Blueberry, ¿te acordás? Sí. Llegó a sacar los primeros 5 o 6. Abril brasilera también. Más de una vez lanzó colecciones de Blueberry y nunca las terminó porque no vendía un choto. Pero... Más de una vez lanzó colecciones la Abril Brazuca. Sí. Acá llegaron algunos. Pero los de Beat, me acuerdo que estaban hasta en los kioscos, ¿te acordás? Sí, sí, llegaron, sí, a sacar, sí, 4 o 5, no muchos. Sí. Más, pero eran bastante berreta la edición. Sí, una edición crota, sí, nacional, crota, y popular. Pero bueno, pero era accesible, sí, sí, estaba, sí, estaba bastante bien dentro, sí, de todo. Me estoy tratando de acordar el título de la de Joan Farr, pero ya lo recomendamos acá en el blog, sí, así que incluso estuvo para votar cuando hicimos los mejores cómics del año 2018-19, estaba para elegir. Así que bueno, tenemos ahí un personaje que se va a resistir a desaparecer, me parece. Siempre va a haber alguien que diga, no, hay para que hacer una aventura más. De Blueberry. Sí. O sea, si siguen haciendo Lucky Luke, y si siguen haciendo Asterix, si siguen Corto haciendo Maltés. Corto, sí, Maltés, no, no, creo que pase como Lucky Luke, que sea seguido, digamos. Me da más la sensación de que cada tanto algún autor lo va a agarrar y va a hacer un homenaje, digamos, y la recuperación. Porque lo que sí se sigue publicando son las reediciones de los materiales. Todo el tiempo, claro. Sí, claro. Permanentemente están saliendo. Integral, no integral, blanco y negro, de color, fascículo. Más finito, más gordito, sí. Pero siempre están... Ahí está. Rencor Apache se llama. Rencor Apache. Ahí lo vi. El dibujo es de Christoph Blaine. Ahí está. Y tiene que salir la segunda parte en algún momento. Sí. Ojalá no se demore mucho. Bueno, sí, recomendamos mucho Sargento Kirk y Teniente Blueberry, dos milicos muy queridos por la hinchada. Nos vamos a una breve pausa y ya venimos con otro bloque más. Back about 18 and 25, I left Tennessee very much alive. I never would have made it through the Arkansas mud if I hadn't been riding on a Tennessee stud. Had some trouble with my sweetheart's pa. One of her brothers was a bad outlaw. I wrote a letter to my Uncle Fudd, and I rode away on a Tennessee stud. The Tennessee stud was long and lean, the color of the sun, and his eyes were green. He had the nerve and he had the blood. There never was a horse like the Tennessee stud. Drifted on down into no man's land, across the river called the Rio Grande. Raced my horse with the Spaniard's foal till I got me a skin full of silver and gold. Me and the gambler, we couldn't agree. We got in a fight over Tennessee. I pulled our guns and he fell with a thud, and I rode away on the Tennessee stud. The Tennessee stud was long and lean, the color of the sun, and his eyes were green. He had the nerve and he had the blood. There never was a horse like the Tennessee stud. I rode right back across Arkansas. I whipped her brother and I whipped her pa. I found that girl with the golden hair. She was riding on a Tennessee mare. Pretty little baby on the cabin floor, a little horse colt playing round the door. I love the girl with the golden hair, and the Tennessee stud loves a Tennessee mare. The Tennessee stud was long and lean, the color of the sun, and his eyes were green. He had the nerve and he had the blood. There never was a horse like the Tennessee stud. Bueno, tercer bloque, y tenemos otro aniversario que teníamos ganas de celebrar, los 60 años de la primera aparición del Doctor Strange, un gran personaje de Marvel, ahora bastante popularizado a través del cine, que durante bastante tiempo fue un personaje medio segundón, nunca fue muy de primera línea, era lo más normal del mundo que no tuviera revista propia el Doctor Strange, ahora ya no, ahora es como un personaje de los que les han dado mucha más continuidad, pero nos vamos a sus inicios, al año 63, cuando Stan Lee y Steve Ditko lo crean. Y tenemos un nuevo integrante acá en la mesa que se suma, el querido Francisco Lobo. Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Ya te tuvimos por teléfono desde Vietnam y por teléfono desde Brasil. Ahora te tenemos presencial, en vivo, en directo, ocupando una silla en nuestra mesa del estudio. Finalmente, o vivo acá con la barra comiquera. Muy bien. Bueno, estamos ahí entonces, en la Strange Tales número 112. ¿No? No, en la 10 me parece que debuta. ¿110? En el 110 me parece que debuta. Pasa que ahí después se saltea unos números. Sí, bueno, y empieza ya como serial. Empieza como unitario. Empieza como unitario, pero a diferencia de otros que por ahí arranca como unitario y al toque enganchan. Este pasa un bachecito, sí. Son historias, las primeras, muy cortitas, son historias de 10 páginas. Que tienen todas que ver con... Bueno, la primera es el origen, que va a los pedos. La primera no es el origen. Nightmares. Contra Nightmares. La segunda es el origen, que va rapidísimo. En 10 páginas pasan 10 años o 15, en el que el personaje lo cambian por completo. Le mete quinta a fondo a Stan Lee y en 10 páginas te plantea un personaje ya pensado más para durar, ¿no? Pues ya le va armando una mitología propia, el Barón Mordo, el Ancient One y todas esas cosas. Sí, me parece que igual, creo que hasta el 120, como que todos los números son el monstruo de la semana. Sí. Salvo que... Y después los enemigos recurrentes son el Barón Mordo, Nightmare y cada tanto Dormammu. Creo que después del 120 y tanto empieza a crecer ahí la mitología de él. Que hay como 30 números seguidos o 20 números seguidos que todos terminan en continuidad. Sí, que es una saga que es como una hipernovela que en aquel entonces no existía. Un enfrentamiento contra Mordo que está operado por Dormammu. Que después desemboca en el viaje a la dimensión de Dormammu, cuando él conoce a Clea, cuando conoce a Umar, todo, a los Mindless One. Todo eso es en una misma historia que va terminando todos los meses en continuidad. En ese momento, Strange Tales la compartía primero con la antorcha, con sí. Human Torch. Con la antorcha y la cosa. Sí, y después con Nick Fury. Iron Man, Nick Fury. Iron Man estaba en Tales of Suspense con Capitán América. Es con Nick Fury hasta que le dan su propia revista y ahí es cuando... Cuando Strange Tales pasa a llamarse Doctor Strange, es el número 180 y pico. Sí. 180, 181, por ahí. A mí me gusta mucho esa primera parte de Doctor Strange. Primero por esto que decíamos de que Stan Lee se anima a hacer una saga larga, que no sabe cuándo la va a terminar, que te la va tirando a fetitas de 10 páginas por mes. Y después porque me parece que es un personaje que funciona perfecto como opuesto de Spider-Man, ¿no? Spider-Man es un poco más joven que los superhéroes normales, Doctor Strange es un poquito más viejo. Spider-Man es un croto que no tiene ni para el bondi, Doctor Strange es un prestigioso cirujano al que le sobra Naga la guita. Spider-Man habla como los pibes de la calle, Doctor Strange habla con unos términos muy sofisticados, muy, muy elitista, ¿no? Es como un... Spider-Man son historias muy urbanas, en ambientes que los chicos que leían las historietas podían reconocer como propios, y Doctor Strange se va totalmente a dimensiones alienígenas, sí. Totalmente super limadas, fumadas, psicodélicas, de que solo existían en la imaginación de Ditko. Entonces me parece que son personajes que funcionan muy bien como opuestos. No sé si se lo pensaron, que los mismos creadores hagan dos personajes que están del Hombre Araña, que donde se juntan, funcionan, claro. Es hermoso. Funcionan perfecto. Ahí se ve muy bien el espejo, claro. Ahí se ve muy bien el espejo. Me parece que son personajes como creados como uno el opuesto del otro y que, bueno, que los dos funcionaron, ¿no? Sí, a mí me da la sensación de que el Doctor Strange lo fue armando sobre la marcha. Sí. ¿no? Lo hizo la primera, después hizo un, inventó un origen que estaba bueno, digamos, y empezó a armar y empezó a dispararse. Me parece que Ditko empezó a dispararse mucho más que él, y Stan Lee lo empezó a seguir, y ahí fueron potenciándose entre los dos. Sí, desde lo gráfico sé mucho eso en la saga que vos mencionabas, esta la persecución del varón, que son 7-8 números. Cómo ahí Ditko se suelta totalmente y empieza con esos paisajes totalmente surrealistas, que después son característicos del Doctor, no todo lo que es la dimensión oscura y esas cosas, súper, sí, que parecen cuadros de Dalí de a rato. Que es lo opuesto del Hombre Araña, que hacía él también, que era súper urbano y reconocible, sí, sí. Esto era pura imaginación. Sí, acá encontré los datos. Sí, empieza efectivamente en Strange Tales 110, como dijimos, y en el 169 pasa la revista a cambiar de nombre a Doctor Strange. Bien. Y en el 180 y pico, eso cuando la cierran. Cuando la cierran. Claro, 183 cierra y pasa a Marvel Premier. Sí, muchos años después. Unos años después, claro. Pero acá todavía estamos en la etapa inicial, la de Stan Lee, porque Stan ahí Lee. Cuando la revista pasa a llamarse Doctor Strange, ya está Roy Thomas. Roy Thomas. Sí. Y Jim Collins. El toque arranca Jim Collins. Claro. Severini estaba primero. Claro, Dan Atkins, exacto, creo que está primero. Dan Atkins y después Jim Collins. Y Severin en el medio. ¿Mary Severin hace algún numerito? Hace unos cuantos, porque hace la saga del Tribunal Viviente. Ah, bien. De hecho, ella es la co-creadora del Tribunal. Qué capa, Mary Severin, por Dios. Qué bien dibujaba. Y bueno, y Atkins era correcto, pero era medio un clon de Wally Good, ¿no? Que robaba mucho. Pasa que la estética de Ditko me parece que era insuperable y muy difícil de reemplazar. Tal cual. Y además, si lo tratabas de imitar, tratando de imitar. Claro. Me parece que el que le encontró una vuelta muy personal fue Copland, ¿no? Sí, sí. Que logró desprenderse del fantasma de Ditko y hacer un Doctor Strange propio, que funciona muy bien también. Lástima ese diseño de la capucha horrible que usa. Bueno, no, eso de la capucha. Luchador mexicano. Es un faux pas grotesco, sí, ¿no? Sí, que no por suerte duró poco. Dura poco, ¿no? Dura esa primera etapa de Jim Collins, porque después de Jim Collins no viene Frank Gruner. Pero eso ya bastante después. Ya es en los 70. Claro, ya es mediados de los 70. Así que esa la primera etapa de Stan Lee a mí me parece muy interesante. Cómo lucha todo el tiempo contra la dificultad de tener que poner un final en la página 10, porque no hay más, porque después viene otra historia. Y bueno, y cómo la va piloteando con recursos que no eran muy frecuentes en esa época, como por ejemplo esto del continuará infinito, ¿no? Que a decir un editor de DC que estás armando una saga que no sabes cuándo termina. Te mete una patada en el orto que terminás en Júpiter, boludo. Bueno, pero probablemente lo pudo hacer porque él era el editor. Porque él era el editor, claro. Él le iba fruteando. Él le decía a sí mismo, quédate tranquilo que yo sé cómo termina. Yo sé dónde vamos yendo. Va todo bien. Otro hallazgo que por ahí me parece importante de Stan Lee para ese personaje, que a diferencia de los otros, de sus contemporáneos, no está directamente vinculado con la ciencia, con algún hecho científico que le da los poderes. Sí. Y me parece que en eso está el doctor aislado del resto, que tiene esa cosa mística que no compartía con ninguno de los otros. Sí, estaba choreado de un personaje de un radioteatro de la década del 30, del que Stan Lee era muy fan. Mira qué capo. Tenía el nombre qué por ahí. Qué grande el viejito. sí, el chabón era muy fan. Un poquito fan de Mandrake. De ese... Sí, un poquito de Mandrake también, claro. Pero tiene más trasfondo que Mandrake. Mandrake es como que es un personaje que le falta un poco de trasfondo, ¿no? Nunca se te hago mucho. Mandrake está más en la magia, claro, digamos. Y está más con... como un stage magician, como una magia de escenario, la de Mandrake. Sí, sí, más del truco. Son las artes místicas. Esto, claro, sí. Es otra cosa. Aparte va con una cosa más religiosa, filosófica, metida en el medio. Bueno, en un momento ya es cósmico el Doctor Strange, ¿no? Cuando se empieza a meter con el Living Tribunal, con Eternity, con todos esos personajes como cósmicos muy zarpados, como tiene otra dimensión. Ahí está. Chandú el Mago es un serial de la década del 30. ¿Sí? Y hubo series de seriales de cine y todo. Igual es loco porque el Living Tribunal y Eternity no te lo vendían como cósmico. Era parte del mundo místico que tenía hasta ese entonces Doctor Strange. Después lo metieron más con la parte cósmica. Era todo parte de una búsqueda interior de Stan Lee, digamos, no solamente el personaje. Sí. El movimiento hippie también, ¿no? Me parece que tenía mucho y, ahí. Claro, la lisergia, sí, ¿no? Toda esa cosa más loca de evadirse de la realidad, en este caso no a través de las drogas, sino a través de las dimensiones místicas. Sí, de hecho, era un cómic muy para drogadictos. De hecho, Roy Thomas en alguna entrevista dijo, pero yo nunca consumí nada y hasta donde sé los dibujantes que pasaron por la serie tampoco, pero los que nos leían eran todos drogadictos. Sí, eran todos drogadictos. Muchas bandas de rock. Sí. Pink Floyd, por ejemplo, en la tapa del segundo disco tiene dos dibujos de Mary Severin escondidos en la tapa del disco, que es Strange and Evil Tribunal, que es un splash divino. Y hay un tema que hablan directamente de Doctor Strange. Sí, las bandas completamente faloperas eran fan de Strange. Sí. No hay nada menos falopero que Stan Lee. Sí, no jodamos. Y Ditko, no, boludo. Ditko, que era re conservador. Sí, total. Que eran oficinistas. Claro. Claro, hoy serían oficinistas. Hoy son oficinistas. No, y muy basado también en todo lo que es la cultura oriental, la meditación, sí, esa cosa milenaria, como el exotismo del Himalaya, digamos. Sí, sí. Que Stan Lee lo tocaba de oído, ¿no? Sí. La New Age, totalmente, sí. Sí, claro. Pero Stan Lee medio que todo tocaba de oído. Stan Lee, yo creo que era y yo creo que la realidad yankee de su momento la tenía recontra sintonizada. Sí, bueno, eso sí. Porque hacía que los personajes hablaran como hablaba la gente en la calle, sí, reflejaba cosas que pasaban en la calle, si se cagaban a trompadas en las universidades, había una historia de Spider-Man que hablaba de eso, si venían los veteranos de Vietnam y los ninguneaban, había una historia de Capitán América que hablaba de eso. O sea, el tipo, la realidad yankee de su momento la tenía muy bien sintonizada. Pero en lo que es ciencia o misticismo, por yo eso, obviamente tocaba. Y la mitología nórdica yo creo que la tenía bastante clara también. Pero la reversiona como a él le gusta para hacerla más aventurera, digamos. Igual hace lo que se le cante el orto. Sí, obvio. Hasta mete chistes que la mitología nórdica es más amarga que la hinchada independiente, boludo. Y Stanley hace que los dioses nórdicos hagan chistes por momento. Bueno. Digamos que el tipo hacía versiones muy libres de cada cosa en la que mojaba. Pero bueno, ahí estamos con esa primera etapa. Después se va Stan Lee, como siempre, bueno, en un momento desbordado por el laburo, a medida que crece Marvel y qué sé yo, va delegando las series en otros autores, y le toca a Roy Thomas hacerse cargo de Doctor Strange, como de casi todo, ¿no? Y ahí tiene entonces esos números con Mary Severin, y después ya viene Jim Coulan, que es Dan Adkins y Jim Coulan, con el que arma una muy linda dupla. Mientras las ventas se desploman, ¿no? Ya estamos en el 68, la primera crisis de mercado, y ya ahí empieza a ir un poco para atrás la expansión del universo Marvel y a cerrar series. Y bueno, Doctor Strange es una de las que no sobrevive. Pero el personaje queda, al toque lo empiezan a usar en Defenders, ¿no? Como jefe, como eje, digamos, de los Defenders, junto con Hulk, Namor y Silver Surfer, que eran los personajes. ¿De segunda? Eran personajes bastante capos que no estaban en los Avengers. Por eso los juntan, ¿no? Y sin revista. Claro. Hulk tenía revista. Hulk sí tenía revista. Y Namor también en ese momento tenía revista. En el momento de los Defenders, Namor tiene su propia revista. Namor, sin solución de continuidad, pasa de Tales to Astonish a Submariner número 1. Con John Buscema, sí, que estaba muy bueno en esa época. Sí, Namor tiene hasta el 75, creo que siempre tuvo revista. Así que sí, Namor y Hulk tenían revista, Doctor Strange y Silver Surfer ya no. Pero ahí tiene un lugar donde estar todos los meses y donde mantenerse vigente como un actor pulenta dentro de lo que es el universo Marvel, dentro del ojo, digamos, del fan, ¿no? De estar ahí cocinando historias y bueno. Y además muchos villanos de Doctor Strange luchaban contra los Defenders en general, digamos. Claro. Esa es la ventaja de tener villanos muy poderosos, que si formás un grupo tenés un equilibrio de poder. No es que tus villanos le quedan chicos a un grupo. Tus villanos se la rebancan contra un grupo. De hecho, algunos son villanos que podrían ser villanos de todo el universo Marvel, ¿no? Tipo Dormammu. Sí, Shuma Gorath. Shuma Gorath, personajes de infinito poder. Así que, bueno, incluso en algún momento lo habrán vinculado con Mephisto, ¿no? Con personajes infinitamente poderosos. Entonces, en un punto, después de ese triste número 183, donde termina la revista del Doctor, reaparece, se continúa la misma historia en un número de Submariner y en un número de Hulk, y eso desemboca en la creación de los Defenders, donde el número uno lo dibuja Don Heck, y después, por suerte, vienen dibujantes buenos. Dios. Pero a veces es, sí, salvo así, qué sé yo, algunos del montón también hay. Pero bueno, no es un Don Heck tan espantoso, ¿eh? Y después sí, muchos años más tarde, en el número 3 de Marvel Premier, no en el número 1, sino en el 3, Stan Lee y Barry Windsor Smith recuperan el personaje, una historia hermosa, y eso le da la posibilidad de seguir adelante con la serie, ya con Archie Goodwin, con Frank Brunner, van sumando artistas de la puta madre, en esta revista Marvel Premier, que era una revista de lo que ellos llaman tryout, ¿no? De probar a ver qué onda, si la gente se engancha con el personaje, como era la revista Showcase en DC, ¿no? De donde salieron tantos títulos, de Brave and the Bold, en una época también era una revista tryout. Hay un número dibujado por Gardner Fox, me quiero matar. Perdón, escrito por Gardner Fox, el tipo que escribía todos esos números desgarradores de Justice League y Green Lantern y todo eso en DC. Dos números de Gardner Fox. Dibujado por un joven Craig Russell, que ya mostraba pasta de jugador. Acá hay, otro de Gardner Fox con dibujos de Jim Starlin. Porque de última vos decís Gardner Fox, pero tenés un buen dibujante, a diferencia de DC, que era Gardner Fox, y otro verdulero dibujando. Era todo claro. Mal. Acá al menos no, pero, una, sí. Una pata zafa. No, Mike Sekowski, ojo con Mike Sekowski. A veces Gardner Fox y Jill Kane, que era capo. Y en el número 9 de Marvel Premier se forma el equipo que a mí más me gusta, que es el de Steve Englehart y Frank Brunner. Que es el que después va a seguir en, las, en el cuando le den el volumen. Número 1 de la ongoing nueva, exactamente. Rompiéndola toda. Acá son números hermosísimos. El dibujo es brillante. Toda la etapa anterior es una etapa de prueba, ¿no? Se ve ahí que sí, van totalmente, donde van buscando, entrar, claro. Por dónde le pueden entrar. Sí, la, sí, la sí. Master of the Mystic Arts. Tal cual. Yo creo que el aspecto gráfico, hay una curva, ¿no? Que empieza con Steve Ditko. Está bien, es Steve Ditko, una institución, pero digo, cuando pega el salto a Jim Collan, por lo menos lo que son las anatomías, hay una mejora sustancial. Y que después vuelve a cantar un retruco con Frank Brunner. Lo de Frank Brunner ya es, para mí, es el aspecto visual definitivo del Doctor. Sí, claro. Por cómo representa a los personajes, cómo representa a los paisajes, esas viñetas super fumancheras, esas composiciones de páginas, me parece que nadie estuvo a la altura. Yo creo que lo más lindo es eso, es la composición. Los primeros planos, eso, de ojos, cráneo. Tremendo. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya estamos en 70, ¿no? A mediados de los 70, claro. Como todo lo bueno dura poco. Tal cual. Y ya hubo un recambio generacional, ¿no? Porque Englehart es un guionista joven, de los que en los 60 eran lectores de historieta y en los 70 fueron guionistas, ¿no? No era ni Thomas, ni Lee, ni Gardner Fox, ni esos tipos que son. Para los 60 ya eran. Bueno, Thomas no tanto porque empezó muy pendejo, pero Stan Lee y Gardner Fox ya eran señores muy grandes para los 70. Y Englehart viene de otra camada, de una camada que por ahí sí en la adolescencia se falopeaba, ¿viste? O fumaba faz, o no sé. Y estaba más, por ahí más en sintonía con todo lo que se quería abordar desde este lado. Y cuando se va Brunner, ¿quién viene a reemplazarlo? Jim Collan. Otra vez. Jim Collan. Sin máscara. Ya sin máscara. Ya lo traen máscara. De nuevo al ídolo y la destruye. Es increíble. Los primeros 18 números de esta ongoing, te diría yo, de la segunda serie regular, son como tres sagas de seis. Son como tres novelas gráficas de seis capítulos puestas una tras de otra. Y recién para el número 19-20 empiezan los capítulos unitarios, algún numerito de relleno que ya no escribe Englehart. Dura 81 números, o sea, es la más... Una de las más largas. La más longeva, ¿no? Es la más larga. No, la siguiente es más larga. La que empieza en el 89 con Peter Vigilis y Richard Case. Esa es la más larga, me parece. Esta segunda etapa de Jim Collan es que empieza una rotación de entintadores al principio, que un poco lo pervierten, ¿no? Le hunden la identidad visual de Jim Collan, porque son entintadores con mucha chapa. Tenés Dick Giordano, John Romita padre, pero está, después llega el más grande, Tom Palmer, que es el entintador ideal de Jim Collan. Con el que hacía Tomb of Drácula, Lennon y McCartney. Totalmente. Sí. Y acá ya empiezan los números donde vienen los dibujantes filipinos. Está Alfredo Alcalá, está, me pongo de pie para nombrarlo, Rudy Nebres. Ya hay como otra onda. Después está Jim Starlin, está Craig Russell ya evolucionando en su estilo hacia esa síntesis que vamos a ver más adelante, esa especie de línea tipo Winsor McCay, digamos, preciosista. Algo que le agrega a Collan, me parece, es como una poética oscura que antes no tenía. Sí, totalmente. ¿Viste? Que es que al personaje le viene como un guante. Sí, sí, sí. Y después tenés sagas que escribe Marv Wolfman, sagas que escribe Jim Starlin, así hasta que queda Chris Claremont de titular durante mucho tiempo, siempre con Collan. Esa etapa está muy buena, la de Claremont y Collan, a mí me parece muy interesante. No vendía nada ahí ya la serie, la sacaban para molestar, era una revista bimestral que no ocupaba lugar. A Jim Shooter no le gustaba, obviamente, porque a Jim Shooter nada de lo bueno le gustaba, solo lo que vendía mucho. Y después ya viene la época de Roger Stern. Sí, claro. Alrededor del número 50, 55, ya lo ponen de titular, de guionista titular a Roger Stern. Le van cambiando los dibujantes y forma equipo durante unos números poquitos, pero muy lindos, con Paul Smith. Que eso es. También, una delicia. A mí los que me gustaron mucho eran los de Marshall Rogers. Marshall Rogers hace 5 o 6, muy lindos, muy lindos, con Roger Stern. Y después viene Paul Smith, que es para mí la crema. también en un estilo muy sintético, muy prolijito. Línea clara. Línea clara, casi. Parecido a lo que hacía en Uncanny X-Men, pero más volado, más libre, quizás. Está demasiado poco, ¿no? Pero está bueno. Poco, son 7-8 números los de Paul Smith, pero es una época muy, muy linda. Ahí después le ponen otros dibujantes no tan copados, y después ya viene Peter Vigilis como guionista en vez de Roger Stern. Para este momento ya Doctor Strange no estaba más en los Defenders. Los Defenders los había agarrado de Matteis y había hecho otra cosa totalmente distinta. Y ya era como... De la retirada del Doctor, digamos. De... ¿En los Defenders? No, de la popularidad en general. Sí. Ya estamos en los 80. Ya estamos en los 80, claro. Sí. Perder popularidad. Sí. La revista que arranca con Englehart llega hasta el año 86, más o menos, 85. 85. 7. 87. Y ahí pasa a una nueva Strange Tales. Que no dura nada. Que dura 19 números, exacto. Donde comparten la mitad es Doctor Strange y la mitad es Cloak and Dagger. Sí. La mitad de Doctor Strange la escribe Peter Vigilis, van cambiando los dibujantes hasta que queda Richard Case, si no me equivoco, o Chris Warner, uno de los dos. Chris Warner. Y después, cuando Tom DeFalco dice: esta revista es una mierda, denle un título a cada uno bimestral. En vez de una revista mensual donde cada uno tiene 10 páginas, que es muy incómodo, cada uno que tenga una revista bimestral. Y se relanza Doctor Strange con número 1 con Peter Vigilis y, si no me equivoco, Richard el dibujante Case. Es Richard Case, el de la Doom Patrol, el que hacía Doom Patrol con Grant Morrison. Mucha gente lo ubica de ahí. Dura 5 números ese equipo creativo, se van a la mierda y viene Roy Thomas con Jackson Guys, ¿no? Uh-huh. Y están un montón de números. Y esa época empieza a vender bien Doctor Strange de nuevo. La época de los Midnight Suns. Un poquito después, claro. En el medio vienen todos esos miles de crossovers con las sagas chotas de Starling de Infinity Gauntlet, Infinity Crusade, Infinity Poronga. Ahí se destruye la serie, ahí empieza a ser muy aburrida. Y después ya viene la época que dice Fede que engancha más con los Midnight Suns, que lo hacen un poco más de terror. Ah, este es el título que vos decías hace un rato, 90. Que es el más largo. 90 números. 90, mira. Claro. Ese lo cierra. David Quinn o Warren Ellis, ¿quién lo cierra ese? Warren Ellis hace los últimos, sí. El último arco, ¿no? 3-4 numeritos hace. En el medio hay un arco de Matteis también. Hay números. El poder del amor, ¿viste? Que siempre lo salva con el amor. La redención, el amor, la esperanza, la segunda oportunidad. No hay por ahí un hermano vampiro del doctor también. Sí, hay un momento en que la serie pasa a llamarse solo Strange, creo. Sí. Le sacan el doctor y el chabón tiene el pelo largo. Esa es la época que dibuja David Quinn. Que es como más joven él. Claro. Y medio tecnológico, ¿no? Se vuelve más hippie. Perdón, la escribe David Quinn, no la dibuja. La dibuja Mark Buckingham, si no me equivoco. Puede ser. Sí, dibuja Mark Buckingham. Muy olvidable. Muy olvidable. Eso salió hace poco en Epic. Hay un Epic que trae todo eso y le metieron, escuchate qué bizarro, el Prestige de Strange Tales que escribe Kurt Busiek. Ajá. ¿Te acordás? Que están Hulk, Ant-Man, Wasp y Doctor Strange. Sí. Que es hermoso. Sí, de esa colección de las que tenían esas tapas de acetato. Sí. Está por ahí. Que creo que lo ilustraba Ricardo Villagrán. Sí. ¿No? Sí. Y trae también el Prestige de Craig Russell, que es como la reversión de ese anual del año 70 y pico, que Russell lo hace de nuevo en el 90 y pico y gana todos los premios. Stephen. What is it that disturbs Stephen? Lo meten en el mismo tomo que trae todos esos números finales de la ongoing. Y ahí tenés de Matteis, David Quinn, Warren Ellis y esos dos Prestige. Está muy bueno. Muy bueno. Es una forma rápida y no de cara de comprar. De Craig Russell. No, Russell es más barato si lo compras solo. Pero esta es una forma no cara de comprarte toda esa última etapa medio oscura de Doctor Strange. Ese lo tenemos todos, seguro. Claro, el de Russell, claro. Yo lo tengo en blanco y negro en el anual, que está en uno de los Essentials, y a color en la segunda versión en el Prestige. Creo que en el original los diálogos son de Marv Wolfman y en la segunda versión los diálogos los reescribe todos él. Así que ahí tenés, esa etapa más oscura, más de terror, más de no sabemos qué hacer con el personaje, lo vamos cambiando. Ya eran los 90. Ya eran los 90. Era época de verdura atómica. No le quedaban los chumbos gigantes al doctor. La época... Musculoso, pelilargo. Cada guionista, no sabían qué carajo hacer. Estreñido. Cada guionista que venía le trataba de buscar una vuelta nueva, así... tirando puñetazos al aire a ver si invocamos alguno. Eso no le cerraba al Doctor Strange y no sabían qué hacer. No lo podían hacer musculoso. No le cerraba casi nada. Igual en realidad eso. Apretado, sí. Un desastre. Y así es como una vez más se cierra la colección. Y se va a la B. y se va a la B. La tercera vez que le cierran la serie. Y durante mucho tiempo ahí no tiene serie, ¿no? Hay una miniserie... 3 años. Va, hay una miniserie de Marvel Knights. Viene la miniserie de Marvel Knights en el 99. Que es flojita, la de Dan Sholey. Y después vuelve a tener serie en el 2015. Entre el 96 y el 2015 hay solo esa miniserie. No, está también la de Brian Bogan con Marcos Martín. Sí, The Oath, que es hermosa. Ah, es verdad, es verdad. Y gran la miniserie. De Coso también. Y hay una de Straczynski que, sí, y la que, de Straczynski. Que es un clásico de saldo de Panini, sí. Que se llama Strange, no sé sí. Si también llama Strange en inglés, pues siempre sí. La vi de saldo. Y creo que okay. La dibuja Brandon Peterson, ¿es? Puede ser, que es como... Como decirte la versión Ultimate de Strange, porque vuelve con. Claro, es como Stranger One, porque cuenta de vuelta el origen modernizado. No sé es si, eso. No sé, sí. Continúa, son 5 o 6 números y fin. ¿Y no hay una de Mark Wade y Emma Ríos en el antes de la del 2015? No, es posterior, me parece que sí. Va, no sé. La de Mark Wade, la que es cortita. Sí, que dura... con Emma Ríos, creo que la dibujante. Sí, pero no me acuerdo si es Doctor Strange 1 al 6 octubre, sí. Febrero, octubre del 2020. Ah, no, no, es la última esa. Ah, claro, es posterior a la época en la que Wade es el titular del guionista de la ongoing, sí. Que es esa que arranca el 2015, esa arranca con Mark Wade, ¿no? Claro. Y después viene Jason Aaron, ¿no? Al con revés, con Kev Walker. ¿Quién está primero, Jason Aaron o Mark Wade en esa no, serie? Jason Aaron primero, Aaron y después Wade, sí. Bien. Veintitantos claro. Números. Veintitantos números. Y después viene Mark Wade con... También, cerca de 20. Con Barry Kitson, ¿es? Uy, claro, lo tengo en la otra habitación. No me acuerdo. Claro, la serie del 2015 arranca con Aaron, sigue con Wade, después... Vuelve Wade. Le cambian la numeración, vuelve Wade con Jesús Ayres. Ah, bien. Buen dibujante para Doctor Strange, Jesús Ayres. Y después eso termina con la miniserie de que decíamos recién, la de 6 números. Después que en realidad no es una miniserie, es una revista, que no una revista fracasada. Que después continúa con una revista donde Clea es la Mistress of Mystic vale. Arts, que salió hace poco. Porque en el medio recupera... Se llama esa también, creo, ¿no? Me parece que sí. Porque en el medio recupera la numeración. Claro. Con toda la mierda esa Legacy, de Legacy, sí, claro, vuelve y pasa a ser 380 y pico, claro. No sé qué mierda. Empiezan a sumar todos los volúmenes. Tal cual. Uh-huh. Bien. Y en el medio están las películas. En el medio están las películas, que hace que motiva que aparezcan números uno. Tenga claro. Que estar. Claro, claro, tal cual. Cada vez que sale una película sale un número uno, aunque claro. No haga y falta. Ese es el volumen 5, el del 2018, que son los de 20 números, que es el de Mark Wade. Y Jesús pero la 6. Película no es del 2018. No, la primera es del 2014, 2014 y la segunda del 2022. Sí. Sí. Bueno. Pero está metido en Los Vengadores. Estaba en Los Avengers, claro. Claro. Bueno. Y después del mundo, no es del Doctor, pero que se desprende de su mundo, está también bastante reciente Strange Academy, creo Strange que Strange Academy, nombre, claro. Con Humberto Ramos. Humberto Ramos y el Scotty Young. Scotty Young era. Scotty Young en los guiones. Ah, no, sí. Post-película, digamos, es la de Jason Aaron, que claro. Es la del 2015. Claro. O sea. Eso es el relanzamiento post película es ese. Y no mencionamos lo más grande del Doctor, que es Triunfo y Tormento. Ah, bueno, las novelas gráficas. No, también. Bueno, claro, sí. Triunfo y Tormento, una maravilla de Roger Stern y Mike Mignola del año 88, ¿es? 87, 88, compartiendo cartel nada menos que con Doctor Doom. Espectacular. Es más una serie del Doctor Doom que de. Es más de Doom que de Strange, pero bueno, es una están los dos en la tapa. Mignola, ella. La de Mignola, que está solo, no es con Doctor Doom. Hay dos novelas gráficas. Sí. La de Mateis es la otra. Perdón, de Mateis. La de Mateis. Intu Shambhala con Dan Green de dibujante. Ah, claro, sí, esa no me gusta mucho. No sé si alguno la quiere reivindicar, pero. Yo. ¿Vos la querés reivindicar? Bueno. Por fan de Mateis y de Strange. Bien. No, ¿qué más encontraste, Fede? No, nada. No, después sí tuvo mucha participación en los Avengers de Bendis y claro. En los Avengers de Hickman también. También. En los Illuminati. Toda la rosca de los Illuminati es uno de los protagonistas. Ahí como que lo van a poner en la primera línea de los tipos con chapa, aunque no tenía colección en ese momento. Claro, claro. ¿Y algo más? Ah, sí, claro, está acá. Todas sus apariciones en el Spider-Man de Straczynski, es verdad. Claro, ahí, es bastante ahí importante. Tiene bastante. Toda la época en la que Spider-Man lo vinculan con toda esa mitología totémica y todo eso. Exacto. Y sí, ¿quién? Yo tengo. ¿Te puedo hacer el momento cachas? Sí. Porque ahí, más allá de las dos películas del MCU, muy conocidas. Ah, bueno, está el telefilm ese del orto. Y una cosa sí. Más. Hay una película escondida del Doctor Strange que se llama Doctor Mordred. Una película de 92 que hicieron los hermanos Band, Albert y Charles Band como banda, que compraron los derechos en los 90 y tardaron tanto en la producción que obviamente los derechos, viste, no son para siempre. Sí, duraron un par de años, se los vencieron, los tipos ya tenían todo hecho y dijeron: no podemos hacer esta película, cartelis, nos comemos un juicio. La hacemos igual. Le cambiaron el nombre, le pusieron Doctor Mordred. Una película que es horrible. Me imagino. Pero si vos ves el póster, es el Doctor Strange de los 60, el de Stan Lee, Steve Ditko, el de traje azul, el de sí. túnica azul. ¿Es peor que la de que el telefilm de los 70? Tiene un poco más de onda, pero... Un poco. No, es nivel de los Fantastic Four de Corman. Oh, una porquería. Básicamente. Que tuvo una pequeña reivindicación en el 2015, que la editaron en DVD, no me acuerdo qué... ¿Qué editora que se encarga de rescatar este tipo de películas? Nada, obviamente quiere decir que se puede descargar en internet. Si alguno tiene ganas de hacer un revisionismo completo de Doctor Strange en cine, tiene no solo el telefilm, que iba a ser una idea de una serie de CBS que no prosperó porque, bueno, es una poronga, y Doctor Mordred, que te comes como una hora y pico de basura. De tu vida, ya. En Doctor Morbido, sí. De las películas de oficiales, digamos, del Doctor Strange, ya hablamos de las dos en distintos episodios del podcast, pueden volver a escucharlos. Y bueno, nada, un personaje que, aún siendo tan distinto de los lectores, ¿no? Que toma tanta distancia respecto del lector, sigue siendo popular, ¿no? E incluso anclado a esa cosa que decíamos de la lisergia, de los hippies, de la filosofía oriental, que es algo que nos quedó tan viejo, aún así tiene vigencia, ¿no? Y los pibes de hoy le siguen encontrando alguna vuelta copada al personaje. Y creo que en ese sentido el MCU hizo un buen trabajo en traducirlo a los nuevos tiempos para que se enganchen los changuitos de ahora, que no están tan muy lejos de ese Doctor Strange de los 60, 70. Porque ahora es recontra popular. También sí. Es que está re bien casteado, o sea, pero me parece que en ese sentido sí le debemos a... El casting es perfecto. Sí, es perfecto. Le hizo muy bien el universo cinematográfico al personaje en términos de masividad. Sí. Sí, hoy la panadera que te vende la factura sabe quién es Wong. O sea, imagínate hace 15 años decirle a la panadera, ubicás a Wong, ¿no? El ayudante del Doctor Strange, que es un cap. Bueno, pero creo que lo que hacen bien las películas que a mí me encantan es justamente suavizan toda la parte mística. Pues te lo tocan. En la primera película es casi todo eso, pero te lo tocan de una forma muy suave y aparte, medio del método Marvel de las películas, son un cago de risa. Sí, sí, sí. Digo, el hecho de Wong. Pierde mucha solemnidad. A Rihanna, claro. Te libera eso que tiene tal vez el. Primer Essential, que es todo lo clásico, que es buenísimo, pero capaz te perdés un poco si no estás para fumarte eso. Un taoísmo gringo readaptado que puede ser medio zaraza. Sí, creo que por ahí sacarle un poco de solemnidad al Doctor también le hizo bien, que esta que la había mencionado, la miniserie de Brian Bogan. Sí, la de Brian Bogan se va un poco al carajo porque hace que el Doctor le cambie el registro. Putee y hable como un barra brava. Y dice, pará, maestro, no es Ben Grimm, es Stephen Strange. ¿Viste? Bajame un cambio. Y la gente lo amó eso. Y bueno, y como que eso ya y pasó yo creo a ser conecta parte... más. Es como difícil, si no sos un dandy así de sofisticado, medio soberbio, no conectás mucho con el personaje. Sí, pero a mí me parece que estaba bueno que el personaje fuera... soberbio, esa sofisticación. Porque lo distancia de los demás, ¿entendés? El tipo tiene una mirada del mundo que no puede coincidir nunca con la de Capitán América, que no puede coincidir nunca con la de... Tiene una mirada de muchos mundos. Claro, además de unos cuantos mundos, tal cual. Y bueno, qué sé yo, es un personaje que supo, me parece, desarrollar una mitología muy interesante. Le dio al universo Marvel escenarios, personajes y temas que el universo Marvel no tenía. Lo hizo crecer, digamos. Expandió la frontera. Lo expandió, claro, tal cual. ¿Y actualmente en qué está? Y ahora tiene una serie nueva. Hace poquito salió una serie nueva. ¿Serie o miniserie? No me acuerdo. Que bueno, la de Trant Moore es prácticamente fuera de continuidad. Ah, es, hay otra, una serie. Es una demencia. Había muerto. Y Clea lo reemplazó un tiempo, pero ya sabían que iban a volver. Era, ¿cuánto tardamos en hacerlo volver? La miniserie de Trant Moore es... gloriosa, se llama Sunrise Fall, si no me equivoco. Uh-huh. Y es impresionante el dibujo. Está medio fuera de continuidad, no engancha con nada. Es simplemente para volverse loco con lo que dibuja este hijo de puta, que es brillante. Imagínense a Philippe Drouillet, Quique Alcatena y Ditko drogándose juntos. Bueno, una cosa así. Una cosa infernal, gráficamente detonadora por completo. La recomendamos totalmente porque, bueno, es una de las pocas cosas que leo el día que salen así en digital. Salió el capítulo nuevo, a ver. Para ver los dibujos, el guión me lo olvido de un mes al otro, obviamente. Después me lo voy a comprar el libro y voy a entender de qué va, capaz, en una de esas. Si es que va de algo. Claro. Y ahora está por salir una serie nueva con tapa que para festejar el 60 aniversario, que el número uno tiene una tapa hermosa de Alex Dios, y no me estoy acordando ahora del equipo creativo, pero en un comic clip de Comicando de hace no mucho está toda la información. ¿Pero ya salió esa? No sé si ya salió o si está por salir. Es lo que está en este momento de Doctor Strange. Me parece que todavía no salió el número uno, pero ya te lo voy a confirmar. Bueno, este mes, en marzo, sale el número uno, coincidiendo con los festejos del 60 aniversario. ¿Ay? Portada de Alex Dios, guiones de Jed MacKay, que está de moda, que lo ponen en todos los títulos. Ahora va a relanzar Avengers también, sí, sí. Que está de moda en este momento. Y dibujo de otro que nos ponemos de pie, Pascual Ferri. Ah, bueno, bien. Que viene de la miniserie esa de Namor, que está dibujada como la puta madre. Me imagino que se cantará retruco a sí mismo porque está leyendo la de Trent Moore, como todo el mundo. Y va a decir, bueno, si a este le dejan hacer todo esto, yo también quiero, ¿entendés? Tengo que estar a la altura. Hacer la destrucción retinal del lector y irse a la mierda. Así que bueno, tenemos en estos días, en estas semanas, una nueva ongoing del Doctor Strange que pinta interesante como para leer, aunque sea el primer trade paper, a ver para dónde la van llevando, pero continúa bastante de lo que venía antes con lo de Clea reemplazándolo a él como maestra de las artes místicas y eso. Así que bueno, hemos hecho un repaso, me parece, bastante completo por la historia del personaje. Ojalá haya mucho más Doctor Strange, mucho más libros del Villanti y mucho más conjuros bizarros que nos hemos aprendido con Pancho y nos tiramos. Las Many Moons of Mudropor. Totalmente. El ojo de Agamotto. Las de Serafín. Las bandas de Sitorak. Crimson Band of Sitorak. Exactamente. Bolsos Balzac. Exactamente. Bueno, Pancho sabe todos los conjuros de Doctor Strange, por eso lo trajimos. Está practicando artes místicas. Allá en Vietnam, en realidad era mentira. Él se iba a Nepal, al Tíbet, a practicar ahí con un Ancient One que había encontrado. Y ya está casi para convertirse en el próximo Sorcerer Supreme de esta dimensión. Así que bueno, hasta acá llegamos. Vamos a un último tema y ya venimos con las recomendaciones. Dale. The path you tread is narrow and the drop is sheer and very high. The ravens all are watching from a vantage point nearby. Apprehension creeping like a tube train up your spine. Will the tightrope reach the end? Will a final couplet rhyme? And it's high time. Nowhere you can hide. Your manager and agent are both busy on the phone, selling colored photographs to magazines back home. Picture plane, the leaves are heavy around your feet. You hear the thunder of the train. Suddenly it strikes you that they're moving into range, and Doctor Strange is always changing size. And it's high time. Bye. Último bloque de este podcast número 167. Ya no está con nosotros el bicho. Nos hemos quedado con Fede, Gonza y Pancho. Con otros bichos. Sí, con unos insectos. Y es la hora de las recomendaciones. Ustedes saben, estas cosas que hemos leído recientemente y que nos gustaría que ustedes también leyeran o que por lo menos intentaran conseguir para ver qué onda. No sé quién quiere empezar. Fede. Bueno, dale, arranco yo. Tengo dos libritos que leí últimamente. El primero es Santa Sombra, que ya ha sido recomendado, sí. recomendado al infinito. La verdad que me gustó mucho. Creo que me gustó más el dibujo que la historia, en cierto punto, pero me convenció. La verdad, no sabía con qué me iba a encontrar, porque hubo mucha recomendación, muchas cosas. Pero ¿no habías leído La Sombra del Altiplano? No. Ah, bueno, porque no sé si vos sabés que antes de Santa Sombra, Paula Woffo hizo un cómic que se llama La Sombra del Altiplano, que tenía unas... Son 20 páginas. Sí, te iba a decir 30 yo, pero puede ser que sea menos. Entre 20 y 30. Bueno. Sí. Y después la empezó a expandir y se convirtió en La Sombra en Santa Sombra. Está bien, pero la historia es la misma. No, como un pedacito de la historia. Como decirte La Sombra del Altiplano es como decirte agarras una serie de 5 capítulos. La Sombra del Altiplano, ¿cuál es el capítulo 3? Ah, bueno. Pero hay una gran diferencia que me pasó... Porque también no voy a recomendar Santa Sombra por lo que acabas de decir vos, que es, vos ves La Sombra del Altiplano y el dibujo es distinto. Sí. El dibujo ya es bueno, el de Paula, con ese fanzine. Te das cuenta que es una buena dibujante. Ahora hasta mil veces mejor. No, es que el dibujo está, pero prendidísimo fuego. A mí el dibujo, la verdad que es espectacular. Me voló la cabeza, me encantó. A ver, la narrativa, la historia está buena, te lleva, te atrapa, todo, pero el dibujo es increíble. La verdad que es lo que más me gustó, la verdad que está a mí me gustó que en más páginas hay mucho más desarrollo de personajes, hay mucho más todo. Claro. Sí. Tiene mucho más sentido que quieras a los buenos y que odies a los malos y todo. Está como mejor explicado todo. Me sorprendió que fuera tan cerrada. Yo pensé que por ahí daba para una continuación o algo y... No. Da para una película. Una película de animación. La está haciendo, sí. De hecho. Sí. Igual, da para hacerle una película de animación. Sí, totalmente. ¿Qué más, Fede? Es muy bueno. Y lo otro, le entré al Batmanga de OVNI. Ah, muy bueno. De Shiro, ¿cuánto es? Kubata. El creador de Hitman. Sí. Hablando de manga viejo. Me gustó, a ver. Es obviamente muy clásico. Una aventura que ha envejecido mucho. Pero dentro de esa onda está piola y la edición de OVNI está bien. Tienen ese problema del cual ya hemos hablado 8000 veces, ¿no? Que es la traducción y algunas decisiones que toman que te desgarran el alma. ¿En qué sentido? Ay. A ver, bueno, el tema del neutro no lo vamos a discutir porque ya lo hemos discutido 100 veces. Sí, pero, aparte es la ley de OVNI, no pero, lo vas a cambiar. Está bien, pero si vos aceptás... Hablar en neutro es que los personajes hablen de tú, pero no que hablen en mexicano. Porque cuando hay uno de los villanos que se llama el balón humano, el balón, acá es la pelota, acá no existe el balón, la no, puta claro. Que te parió. Entonces, ya cuando me haces eso, ya me empieza a molestar. Deja de ser neutral, digamos. Porque, sí, claro, porque digo, claro. El neutro no es que digan el balón. Porque, a ver, y de última, y si me vas a decir el balón, decime Ciudad Gótica, porque es la otra que me molesta. La ciudad de Gotham. Yo prefiero Ciudad Gótica también. Es como complicado, porque además después tiene cosas como el Batimóvil, es el Batimóvil, qué sé yo, pero la ciudad de Gotham es como... ¿Sabes que no me hace ruido la ciudad de Gotham? Me hace más ruido el balón humano, obviamente. El balón humano, sí, obviamente. El balón humano es... La ciudad de Gotham, no sé, porque tendría que ser la ciudad Gotham de última. O sí. Ciudad Gotham. O Gotham. Gotham a secas. O Gotham a secas, claro. Pero tiene esa cosa... Y bueno, nada, pero en general está bien, el dibujo es una locura. Sí, es lo mejor. Es lo mejor, obviamente. Los diálogos son una bosta. Y ahí es donde me parece que el neutro y demás es hasta divertido, porque le da un tono que como remite a la serie de Adam West. Casi como de ironía. Exacto. Pero me parece que hay cosas que... Igual de la lengua, del lenguaje que tenés que respetar, como el balón, la puta que te parió, dale. Media pila. Sí, sí. A mí no me gustó. No tengo la edición Yankee, así que no me la compré, aunque me pareció muy linda el Batman de OVNI. La de Lord Deadman entiendo que es jodido traducir, pero pusieron Doctor Muerte, ¿no? O algo así. Sí, que también el, es señor, como, el Señor Muerte. El Señor Muerte, es como... Está bien, sí, pero funciona. Funciona, sí. El Señor Muerte está bien, digo. Yo creo que el Batmanga es algo que me gusta más que exista que leerlo. Sí, obvio. Y, que sí, exista me parece muy divertido. Sí. Leerlo me parece un palo en el orto. Tenés que ser fan de la serie de Adam West. Que no soy. Bueno, entonces no pero a ver, no, pero si sos fan de la serie de Adam West, querés que aparezca el Rey Tut y que aparezca el cascarón, sí, y que aparezca la concha de la lora, bueno, no, el balón humano. Bueno. No va a pasar. Bueno, no podían por cuestión de derechos. No, bueno, claro. Está bien. No, a ver, yo coincido West, con... Sí, por la tónica. A ver, un poquito. Es más zarpado. O sea, sí, más acá mueren un montón de personajes. Sí. Mueren personas todo el tiempo. Sí, bueno, el primer villano es ese, pasa, el Señor Muerte. El Señor Muerte. Pasan cosas bizarrísimas, boludo. Cuando dicen, bueno, subamos por la escalera de incendio. Llegan arriba y dicen, uy, no hay escalera de incendio. Bueno, vamos a tener que bajar balanceándonos por estos mástiles. Y se empiezan a tirar. ¿Para qué? Y después de pronto hay cosas que son hermosas. Hay una secuencia de dos páginas que dicen, ay, estoy muy estresado. Nos vamos a Jamaica de vacaciones. Y hay dos páginas en la playa y los tipos tienen la radio puesta y dicen, parece que el Señor Muerte ha regresado, qué sé yo. Bueno, Robin, se acabaron las vacaciones, nos volvemos a Gotham. Y es, ¿pero para qué me metiste esas dos páginas? Tenía el chabón que era de dibujarlos a los tipos en la playa, boludo. Hay cosas, boludo, que no se entienden, pero bueno, digo, son muy de la época, es muy divertido. Y como bien decía Andrés, me parece maravilloso que eso se edite. Entonces, si vos estás de acuerdo con que eso se edite, lo tenés que comprar. Y si lo compro, lo voy a leer. No lo voy a comprar para ponerlo en una estantería. Sí. Entonces, a ese nivel, me parece... Como laburo arqueológico está bueno. Que está bueno, ¿eh? Como laburo arqueológico está, sí, bueno. Sí, está buenísimo. Y ojalá OVNI se juegue por hacer más cosas como esta. Por más bizarreadas de los 60. Por eso hay que bancarlo. Bueno, ahora en breve se viene Ajita no Show. Y esperemos que... ¿Quién te dice? Un día esto tenemos a Leiji Matsumoto, que antes pedíamos... Nada es imposible. No le cuesta nada soñar. Aparte, ya editan una figura de Shinomori como Kamen Rider. También podrían ir por lo clásico de Shinomori. Claro, totalmente. Así que bueno, nada, bancamos fuerte esta movida de OVNI y lo recomendamos más desde ese lado que por el lado de la obra, que está bien, es divertida. Digo, me parece que si te gusta el manga super clásico y el Batman de Adam West, en cierta medida, va bien. Hay que leerlo con esa idea de, bueno, estoy leyendo un manga de... Una bizarreada de los 60. Una bizarreada de los 60, claro, totalmente. Pero funciona. ¿Quién quiere seguir? ¿Pancho? Yo que estuve leyendo últimamente... bueno, llegué recontra tarde, empecé a leer The Walking Dead. Creo que fue por el volumen 3. Pero divertido, ganchero, como que te dan ganas de leer. Se lee súper rápido. Es como un manga, ¿no? Porque... Se lee súper rápido. Sí, se lee súper rápido. Sí. Y los dibujos están bien, no me terminan de desesperar, pero me parece como que resuelve bien. Para mí, Adler, eventualmente te acostumbras. Me gusta más Adler que primero es Moore, ¿no? Tony Moore. Tony, sí, Moore. Tony Moore. Me gusta más para el ambiente de la Tony serie. Moore, Tony Moore tiene un estilo muy lindo, es un gran dibujante, pero tiene un estilo muy limpio. Me parece que no le hacía, no le va hacía con la bien serie a León. Exacto. Y voy por el libro 3, que está en la cárcel, no sé qué cosa, y me pareció... Estoy enganchado. Está bueno. Sí. Después, también llegando recontra tarde, empecé con la Justice Society de Geoff Johns, que después la papa me avivó que estaba leyendo la segunda parte. ¿Cuál? Ah, eso te iba a preguntar, si la segunda o la primera serie. La segunda. O sea, la que arranca, la que tiene toda esa saga larga con Kingdom Come. Sí, justo empecé la serie de Kingdom Come. Y la verdad que a mí la Justice no es un grupo que me interese particularmente, pero había leído que estaba buenísima esa etapa, la empecé a leer y la verdad que... Como formato superhéroe me recontra enganchó, me encariñé con los personajes súper rápido. Ahora estoy un poco pajero porque viene todo este truco para meter Kingdom Come en continuidad y como que me da un poco de fiaca, tengo ganas de saltearlo. Pero bueno, la verdad que es divertido. Pero si te fumaste el crossover con la liga, eso... Sí. Eso y no, después, ¿qué otro leí? Empecé a leer El Capitán de Ta-Nehisi Coates, que me enganchó la propuesta, pero me costó bastante porque está como muy relacionado con lo que había pasado antes, que creo que es lo de Secret Empire, se llamaba. Nick Spencer. Con claro. Nick Spencer, que no lo leí y hacen mucha referencia. Entonces dije, no, voy a tener que leerlo de Nick Spencer, como para... A ver, no es que te perdés mucho tampoco. No, pero qué paja que da eso, boludo. Sí. Yo creo que es una de las peores cosas que tiene a veces el cómic de superhéroes, ¿no? Que te agarra un título, lo agarran autores nuevos, qué sé yo, y vos decís, bueno, listo, un número uno nuevo. Y es toda una mentira, porque en realidad siguen peor cuando ni siquiera te cambian el equipo creativo y te lanzan un número uno para chorear, ¿no? Ni hablar. Pero cuando cambia el equipo y qué sé yo, pasa esto, que vos te querés enganchar y encima, digo, uno es lector de años del Capitán América y decís, ay, no, pero viene reheredado del título. Sí, sí, todo el tiempo hacen menciones. Yo, sí, bueno, está bien, más o menos sabés por dónde viene la mano, pero... Sí, obvio, bueno. Pero siento que no le estoy sacando todo el jugo que podría. Encima Spencer, que hizo eso de meterlo como que era un agente de Hydra, te vendes un quilombo, capaz lo ignorás y eso, sos un lector de años, pero justo eso te lo salteaste. Claro, sí, que sí, te mete sí. Un cambio grosso. Sí, sí. Y después que leí el primer volumen del Iron Man de Matt Fraction y Isabel La Roca, empezó divertido, nada del otro mundo. Y la última que leí, el primer volumen de una nueva Shang-Chi, que Jin Luan creo que se llama, el guionista, sí. Y el dibujante Dai Ruan, creo que también dibujante asiático, chino los dos. Y me pareció súper divertido, sábado a la tarde, digo, película de avión o de micro, pero que te engancha. Y también hablando con la Papa el otro día, estamos de acuerdo que por ahí la onda es más mística Iron Fist que Shang-Chi, no esa cosa urbana, de callejón, de espía, sino tiene toda esta cuestión milenaria, dragones, energía, pero bueno. Más cercana a la película. Sí, ¿no? Mucho más cercana, sí, súper cercana a la película, pero está bueno, está bueno. Y eso. Que la película tiene todo un componente cósmico, Legacy. Legacy, sí. Qué sé yo, qué. Los flashbacks al pasado son re Shang-Chi. Y la historia del presente es re Iron Fist. Por eso, en la película. Sí, sí, es una sí, mezcla sí, sí, sí. Bizarra. Y sí, porque con Iron Fist hicieron ya todo lo urbano, todo lo que era Shang-Chi es la serie de Iron Fist. Estoy y cool. Fue tipo, bueno, entonces pará, tenemos que hacer al revés. No, yo creo que la serie de Iron Fist, o sea, me jacto de no haberla visto porque... Lo bien que hiciste. Todo el mundo me dijo, vos que sos fan de Iron Fist, no veas esto porque te vas a querer morir. Sí. Yo creo que se parece más a lo que era la etapa de Iron Fist con Power Man, digamos. No a la etapa solista de Iron Fist, que es más mística, más claro. Fantástica. La de Brubaker, esa onda. Eso y lo anterior, digamos, uh-huh. Lo de Claremont y Byrne. Así que, bueno, por ese lado creo que fue. Sí. Pero a mí me decís, una dimensión paralela con criaturas fantásticas, dragones, anillos de poder, con cosas milenarias, que yo pienso mucho más. Ciudades escondidas. Ciudades escondidas. No. Pienso mucho más en Iron Fist que en Shang-Chi, ¿entendés? Sí, a mí Shang-Chi, yo te lo asocio a Bruce Lee y James Bond. Claro, totalmente. Que es lo que hacía Doug Moench en la época gloriosa de Master of Kung Fu. Bueno, en fin. Nostalgias de vieja chota. No, eso no. Gonza. Bueno, tengo tres libros. Sigo justo a las ondas en la vida. Me toca recomendar seguido. Así como el mes anterior recomendé el volumen 1 de Paper Girls, ahora recomiendo el 2. Me pasa una cosa rara. No, como no leí saga, no sé si es un vicio de Bogan o qué. Que es que el tomo 2 de Paper Girls avanza la historia, pero tampoco se toma demasiado en explicar qué está pasando. Como muy... Te está tirando, en vez de solucionarte cosas del tomo anterior, te tira más puntas que vos pensás que capaz te dice cómo se resuelve o no. No sé, me falta 4 tomos más todavía. Es un Bogan. Yo creo que es un vicio de Bogan, porque en sagas pasa exactamente lo mismo. Y además es un vicio heredado de Chaykin. ¿No? Sí. Que esas miniseries de 4 partes de Chaykin, que en el primer número te tira toda la intriga y todo el quilombo. El segundo número, en vez de apuntar a que se va a solucionar, te lo hiper mega complica muchísimo sí, más. En el tercero, en vez de que parezca que va a aparecer el caminito por donde se desilvana la trama, se complica infinitamente más y en el cuarto, milagrosamente, sí. Todo se soluciona. Acá el tomo 1 termina con un cliffhanger, que, perdón por el spoiler, es las chicas viajan al futuro y terminan de la misma forma. Terminan como, no sé si es en el futuro, una dimensión paralela. No tenés idea, ya de dónde se fueron, en vez de volver al punto inicial, que es como uno pensaría que es una historia lineal, no, acá te lo tiran todavía más complicado. No, que para mí esto no quiere decir que sea malo, porque la historia en sí es interesante. Aprovechan estos 6 números, creo que dura el segundo tomo, en delimitar mejor cómo son cada chica, qué rol cubren, las hermanas más, porque bueno, en el tomo 1 ya no son amigas, se conocen medio de casualidad. Y obviamente lo más importante, lo más lindo que tiene es Cliff Chang, con Wilson, el colorista, que para mí hace los dos hacen milagros. No porque Chang sea malo, sino porque es una muy buena conjunción. Igual lo mejor que hace Vaughan siempre es el manejo de los desarrollo personajes. Personal, sí, totalmente. Es en el sentido, es precioso. Aparte acá hace una cosa que si vieron la serie de Amazon ya lo van a saber, que es mete que una de las chicas se encuentra con su par adulta. Y es una dupla muy linda de ver cómo interactúan. Lo segundo que tenía para leer, bueno, para que parezca medio de saldo, ¿no? Que es la edición española de Dolmen de Sex and Violence, la miniserie de Peter David con George Pérez. Buenísima. Es una película de la canon, sí, completamente desbocada, completamente mala onda, que tiene para mí un aditivo, dos aditivos muy grosos, que es las ideas de Peter David, que son muy mala leche, pero el tipo no es un explícito. El tipo habla de prostitución infantil y no ves cómo se culan a un pibe, por suerte. No ves nada demasiado horrible. Se mete con eso, con cosas muy turbias, pero de una manera muy solapada. Y George Pérez, que es un exquisito, ¿no? Uno pensaría que este tipo de historias... Está completamente prendido fuego. Además con un estilo como pintado. Es hermosísimo el dibujo de Pérez en ese sentido. Tiene muchos entintadores y coloristas, pero la verdad que... Hacen todos un muy buen laburo, uniformado. Te voy a decir una sola cosa. Si lo leíste en castellano y te gustó, cuando lo leas en inglés te morís. Sí, tiene unos diálogos tan afilados que no hay magia de la traducción que los pueda reproducir fielmente. Te la recomiendo en inglés. Sí. Mirá que yo soy fan de algunas traducciones españolas, esto tengo que decir de Dolmen, no sé quién la hizo, le sacan el 90% de la magia. Estoy de acuerdo, pero bueno, un tomo que... Si hoy lo encontrás en comiquerías, está 2 lucas, los 4 números de Epic, probablemente no estén 2 lucas. Ya el nombre es un juego de palabras. Sí, Sax and Violence. Violence. Violence es escrito con L-E-N-S, como lente. Claro, porque es un fotógrafo especializado en violencia, entonces le dicen Violence. Bueno, la lente violenta. O sea, ya desde el título es un juego de palabras. Y hay infinitos chistes de palabras y retruques y boludeces, algunos muy subidos de tono, que... ¿Cuántos? No lo leí en castellano, pero me imagino que debe ser muy difícil de reproducir. Es maravilloso. Sí, insisto, el problema acá con esta traducción, que no viene otras cosas que sí leo traducidas, pero por ejemplo lo he traducido y está bien los diálogos. Sí, acá el traductor está medio en piloto automático. Eso es una pena... Pero insisto, es un tomo que lo editó Dolmen, que no sé si está, o es de saldo, vos capaz Fede me lo sabrás decir mejor o no, no sé si está saldado o Dolmen edita muy barato, pero es un tomo que lo pagué 2 lucas. Cayó de casualidad con mi querida en la que suelo ir. Decí la verdad, lo robaste. No. Me suena que con ese precio puede que sea de saldo. Digo. Me suena muy barato. Sí, suena saldo. Sí, nada. El teniente coronel saldo rico. Sí. Y voy a aprovechar, esto no es que lo haya leído hace poco, de hecho lo leí hace como 3 años. Pero me tocó hace poco hacer una nota de Paluca la semana anterior, de hecho, la antología de Seth, de Gregory Gallant, donde él serializa It's a Good Life, If You're Not Weekend, que es precioso, y Clive Fans, que es un embole. Palabras cortas son embole. Pero me hizo acordar mucho una historia que sí me encanta de Seth, que obviamente quiero recomendar, porque en esa antología no pudo hacerlo, que es Wimbledon Green, qué gloria. Es espectacular, es la... No sé si alguno leyó Seth, pero Seth tiene esa cosa que es... No es necesariamente autobiográfico, pero el tipo es fan de contar historias hipermundanas. Lo que tiene bueno Wimbledon Green, que es la historia de un coleccionista de cómics, conocido como el coleccionista de cómics más grande del mundo. World Biggest... Es la historia de eso, de un Andrés Accorsi, que es coleccionista de cómics de la Golden Age, Silver Age, Bronze Age... Que es una cosa muy divertida, pues, mitad de... Como si fuera un documental, tipo, gente hablando de... Sí, yo conocí a Wimbledon Green, el tipo me cameleó un lote de cómics, o yo le regalé. Y después mete un par de historias del tipo, medio como... Como quests, del claro, tipo eso, yendo a buscar tesoros. Sí, claro. Historias muy melancólicas también, muy propio de Seth. No es que no recomiendo... La vida es buena si no te rendís. O está en un librito bastante lindo. Yo me acuerdo que la edición era un libro tapadura bastante lindo. Sí, es lindo. El tamaño es muy particular porque no es como un trade paper. Es chiquitito, cuadrado. Cuadrado, las puntas son redondas. Está muy bueno. Yo recuerdo haberlo. En ese sentido, bueno, la tapa tiene esos. Ese detalle de bronceado, bueno. Se me hizo mierda el lomo. El color... Pero el resto está bien. El chiste con el interior de las páginas es que el color tiene tonos dorados, plateados y bronceados. Claro. Para jugar con las ceras. Para las ages. Nada, Yo recomiendo todas las cosas de Seth, pero me parece que Wimbledon Green es superior a estas dos obras que me tocó reseñar hace poco en Comiqueando Online. Nada, quería aprovechar, yo que estoy hablando de Seth, de recomendar este libro que uno es... no tiene por qué recomendar algo que haya leído hace poco. Si después viene Cachas y te recomiendo. La lista de los meses de la última participación en Comiqueando hasta la actualidad. Y nada, creo que con esos tres libros estoy yo. Así que Andrés, tu turno. Bueno, yo tengo algunas cositas para recomendar. Leí Eva Miranda, que es un álbum muy raro del 2005 del maestro Vittorio Giardino, que después de infinitos años, o quizás incluso por primera vez, de nunca haber trabajado con guionistas, formó equipo con Giovanni Barbieri para hacer un álbum que son nada más 40 y pico de páginas y termina en un continuará, aunque nunca continuó, no sé si porque le fue mal o porque sí es un chiste que a propósito la historia no termine, porque es un libro que llama, no sé si ya lo dije, Eva Miranda, sí. Y que es una parodia de las telenovelas. Y tiene el formato de las telenovelas. Y van pasando todas las cosas que pasan normalmente en las telenovelas. Y hasta le meten avisos publicitarios en joda, interrumpiendo la secuencia como en las telenovelas. Es muy divertido. El dibujo es infernal. Es de lo mejor que le vi dibujar a Giardino. Y la pasé muy, muy bien. Después leí el segundo integral de Miquilo, que salió hace ya un par de años, creo que en el 2020. Sí. Pero no, es el que tiene todas las, muchas de las historias cortas. Sí. Se va a todas, creo. Sí, todas. Hay que leerlo muy a poco. Si lo lees todo seguido, se hacen muy parecidas entre sí las historias cortas. Sí. Hola, van Miquilo y Adolfo a un lugar del interior de la Argentina. Aparece una criatura que tiene que ver con la mitología aborígeno de los gauchos, que yo, y se pelean y ya está. Bueno. Es que hay algunas que sí, además, algunas que son muy cortas. Sí, algunas son muy cortas, son un chiste largo. Algunas. Sí, sí, entonces, ahí... Cuando ya deja de ser sorpresa la fórmula que utiliza Rafael Cursi para los guiones, te tiene que sorprender con algo y ahí son los dibujantes. Y ahí tiene este libro, tiene unos dibujantes del remil carajo. Tiene un laburo de Paul Maistegui que creo que es lo mejor que le vi dibujar a Paul. Una de Silvestre Silaggi que creo que es lo mejor que le vi dibujar a Silvestre Silaggi. Una de Alcatena dibujada como la reputa madre increíble. Una de Merigi, una de Solano López. Una de dos de Diego Greco, bueno, está Leonel Castellani, y hay una de Santiago Caruso. Santiago Caruso, uno no lo asocia con la historieta porque es un capo de la ilustración. Santiago Caruso, para los que no lo saben, publicó por primera vez a los 15 años en una revista que se llamaba Comiqueando. Bien. Mira, ¿quién publicó? Dibujos, gags. Una tira que se llamaba El Niño Loro o algo así, ¿sí? El Niño Loro era de él, sí, tenés razón. Sí. Y además hacía el dibujito de la Corsia Asylum, ¿te acordás? Asylum, arriba. Sí. Bueno. ¿Quién la viste? ¿Quién lo ve hoy? Bien, hoy es un monstruo, Santiago. Hoy no nos atiende el teléfono. No, hoy no. Escribió con agua de pozo y ahora toma Coca-Cola. Claro. Conocí el agua caliente por Comiqueando. Bueno, el trabajo que hace Santiago Caruso en la historieta de Miquilo que dibuja es infernal. Es como Brecha, Nine, todo junto. Es una gloria. Después leí el final de Fables, el tomo 22, que además es el número 150 del Ongoing, de Bill Willingham y Mark Buckingham, con un montón de autores invitados. Está desde Mike Allred, Neil Adams, qué sé yo, Brian Talbot, genios infinitos, Jin Ha, un montón de autores grosísimos colaborando con un par de paginitas, o algunos con un poquito más, a este final de Fables. Me gustó mucho, no era lo que yo esperaba, me sorprendió también el final. Pero recomiendo la serie entera, ¿no? Incluso, creo que menos Jack of Fables, hasta te recomiendo todos los spin-offs de Fables. Es una gloria. Después me gustó mucho The Bloody Cardinal, que es una de las últimas obras del maestro Richard Sala. Es un thriller de misterio muy violento, donde la mayoría de los personajes mueren. Donde el tipo es como una cosa muy encarnizada, donde cada personaje que está cerca de resolver el misterio de Bloody Cardinal termina fiambre. Muy bien dibujado, con mucho ritmo, con viñetas grandes para que se luzca mucho el dibujo, incluso la tipografía de él, ¿no? Esa caligrafía perfecta con la que escribe los diálogos. Si sos muy fan de Richard Sala como yo, bueno, es para tirarse de cabeza. El hermano de Gustavo. El papá de Gustavo. Ah, es el papá, claro. En realidad, el papá de Gustavo falleció, pero se llama Ricardo, así que claro. Sí, es él. Bien, y después otra que recomiendo mucho es Frágil, que es una especie de manga muy cortito, escrito por Tomás Wortley y dibujado por Franco Biglino. Es una historia que deben tener 30 y pico, 40 páginas. Ellos le hicieron para un concurso de manga que organizó una institución de Japón. ¿No es el Tezuka World, de hecho? Puede ser el Tezuka, no me acuerdo. Mandaron ese trabajo, no ganaron, pero se publicó en 2022 en Argentina en un librito y está buenísimo. Es una historia de machaca, pero no se queda en la machaca. Tiene también un vuelo poético, un cierto aspecto como más tierno, más humano, con muy buenos diálogos. El dibujo de Franco es excelente. Así que eso lo quiero recomendar. Es una edición casi autogestiva de una editorial nueva que se llama Gato Gordo. Se debe conseguir fácilmente y por poca guita en las comiquerías, porque, repito, es un libro chiquito y flaquito. Todo lo contrario, un libro gigantesco, pesado, como collar de melones, una bestialidad, sandalia de mármol, que es Naftalina, de Sole Otero. Ya hemos hablado bastante. Ahora esta semana salió la nota de Jules en el sitio, también hablando de Naftalina. Pero por fin la pude leer entera y me quedé estupefacto. Me encantó. Sole Otero en un nivel muy superior al de las otras obras. Mejor que Intensa, mejor que Poncho Fue, mejor que todo. Una construcción dramática, hermosa, un dibujo increíble, una estética, un tratamiento del color, de la puesta en página, realmente una maravilla ese libro, hermosísimo, complejo, con muchas capas para analizar, muy muy interesante. La única cagada que tiene es que cuenta la historia de una familia común y corriente. O sea, el conflicto es, en esta familia hay una mina que vendría a ser la abuela materna de la protagonista, que es una hija de puta, ¿no? Una mal llevada que psicopatea a todo el mundo, que es infumable y que proyecta un aura de mierda sobre todo lo que toca. Entonces es un conflicto tan real que cualquiera en su familia tiene una vieja chota jodida o una abuela hija de puta o una tía soreta o un padre choto. Vos sos la abuela chota, claro, de alguien. Claro, de Andrés. Siempre, claro. Un saludo a Fran, pobre. El abuelo Andrés. El abuelo, claro. Andrés. Siempre hay un sorete en una familia que genera conflictos, viste, que no hay pija que le venga bien. Entonces es como un conflicto tan cercano que no tiene, al no tener ese componente fantástico, o sea, no tiene ese impacto, digamos. Y por ahí hay gente a la que no le interesa que Sole cuente la vida de una familia que probablemente sea la suya. Prefieren que te cuente la historia de la alienígena de Intensa que viene a coger con humanos, viste, es mucho más divertido. Entonces, quizás eso funcione como una barrera para que cierto público no se enganche con Naftalina, pero es brillante. Si pasás esa barrera y te dejás seducir por el relato, por la profundidad que tiene la construcción de cada uno de los personajes y por el hecho de engancharte con una historia que realmente reconstruye todo el siglo XX, porque empieza muy a principios del siglo XX y termina con el estallido del 2001, ¿entendés? O sea, todo el siglo XX contado por una familia que emigra de Italia a Argentina. Muy, muy bien hecho. La verdad que editado por... Por Salamandra. Salamandra. Es Random, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, creo que es parte de Random, sí. Y finalmente, lo último que quiero recomendar es un libro que salió en Estados Unidos gracias a un crowdfunding que armó una hinchada muy fiel, que se llama Clockwork Apple y que compila historias cortas de Osamu Tezuka del periodo mágico comprendido entre 1968 y 1973. El Tezuka más grande de todos, el que se va reconvirtiendo en el mangaka de la familia, al mangaka de la oscuridad y la depravación más jodidas, en historias cortas donde hay violencia, sexo, mezcla de sexo y violencia, thrillers, cosas un poco más melancólicas, cosas un poco más esperanzadoras, la ciencia siempre presente, cosas que no se explican, que van más para un lado místico, un ritmo increíble, como siempre, la puesta en página, en el dibujo, hiperexpresivo, bueno, toda una genialidad tras de otra. No todas las historias son iguales de brillantes, porque creo que son 6 historias, pero las buenas son tremendas, tremendas. La de los chicos que están atrapados en el colegio con la maestra mientras los terroristas los cagan a tiros, uff, son historias inolvidables, realmente muy muy fuertes. Creo que lo reseñé para el tercer número de Comiqueando Digital, el especial de Tezuka. Sí, vos hiciste una nota sobre historias cortas. Sí, y creo que Clockwork Apple está incluida. Sí. Es muy probable. Con tal de que compren la revista, hay que avisar. Sí, sí, totalmente. Todavía pueden descargar cualquier número de la Comiqueando Digital y, como siempre decimos, vamos a hacer nuevos, pero no sabemos cuándo. Creo que eso es todo. No sé si quedó algo pendiente, me parece que no. Y yo empezar una batalla al final de cada podcast, para que vos cierres la parte de comentarios del sitio. Uy, cómo hinchan las pelotas con los comentarios del sitio. Bueno, ahora no sé qué problema hay, pero ahora los que se perdieron son los viejos, ¿no? Los comentarios que estaban no se ven, sí. No sé. No, sé. No, mi batalla es fácil, es... Voy a, al fin de cada podcast voy a pedir que Andrés cierre los comentarios hasta que efectivamente cierre los comentarios o hasta que me ponga una patada en el culo. Está muy bien. Una de dos. Yo creo que no va a suceder ninguna de las dos cosas. Bueno. Te voy a seguir ninguneando. Como siempre. Voy a seguir tolerando tu presencia. Como hace siempre. A duras penas. Como hace 4 años. Claro. Y haciendo caso omiso de tan, cualquier sugerencia. De tan absurda sugerencia. Lo mismo que hago con él, así que está todo bien. Es recíproco. Así que yo creo que van a seguir los comentarios en sitio. Por supuesto, yo no los leo porque me chupo un huevo lo que dice la gente, pues ya perdieron toda credibilidad, todo interés. Los comentarios, cuando después de tantos años lo único que hacen es decir tu vieja es puta y la tuya vende falopa y la tuya no sé qué. Entonces, ni los leo, así que no me molesta. Trato de leer si hay alguno que hable sobre la nota puntual, sobre todo si señalan algún error o algo que nos equivocamos, si no, el resto no me interesa. Ah, yo esto no sé nada de esto que estás hablando. Bueno, eso no es un comentario. Para eso la nota, para que aprendas. Claro. Ah, esto está bueno. Y si hacemos una nota diciendo que está bueno, capaz está bueno. Y esto se consigue, y yo creo que sí, si lo leí, porque sí. Se debe conseguir. A Corsi Cristinista. Sí, los que te bardean por kirchnerismo. Bueno, después claro, los que bardean por temas de política, que ya eso, ya no me chupan un huevo, me chupan un huevo, la chota y el 62% del otro huevo, ya que estamos. Si le entra en la boca todo. Sí, sí, sí, sí. Entra, con un poquito de presión entra todo. No es mucho tampoco. No es mucho porque ya me la erosionaste vos mucho durante tantos años de chupada. Así que como una forma familiar familiar perfecta para terminar un podcast. Sí, no, bueno, y también invitarlos el 25 de marzo a la ceremonia de entrega de los premios Cinder, que va a ser en la explanada Juan José Saer en la Biblioteca Nacional. Este año, además de entregar los premios Cinder, va a haber mesas donde las editoriales argentinas van a estar ofreciendo sus libros para que la gente se acerque, los mire, se pregunte por qué estos están nominados, por qué estos ganaron, por qué estos no ganaron. Compradlo y averigualo. Comprad, mis hermosos jabalíes, llevaos los libros argentinos y evaluad por vosotros mismos. Van a estar presentes, como siempre, un montón de editores, un montón de artistas y un montón de gente que se dedica, al igual que nosotros, a difundir la historieta. Yo me sé que a dar lástima. Bueno, sí, también. Somos nosotros, los difusores, a dar lástima. Una gran comunidad de colegas de todo el país, de los cuales muchos y muchas van a estar presentes ese día. Así que quienes quieran acercarse van a tener una tarde muy comiquera en la Biblioteca Nacional. ¿A partir de qué hora? A partir de las 14 y hasta las 18:30. Perfecto. Le entregué los premios 18, a las 17. 30. A las 17. Ah, no, es antes. Ah, sí, ok. Es el cierre. Así, no es el cierre. Ah, okay. Porque después de la entrega tenés tiempo de comprar los libros que ganaron. Está. O de manosear a los autores que ganaron. Hay una performance en bola. Sí, claro. Hay una coreografía entre todos los ganadores y los difusores. Estamos ensayando una coreografía. Aprovechamos que es en marzo, donde todavía hace un poquito de calor, para que la coreografía sea con escasísima vestimenta, como a ustedes les gusta. Así que eso es todo. Como siempre, nos pueden seguir en Twitter, en Instagram, en Facebook, en el canal de YouTube, donde ya regresó Videomanga con Martín Fernández Cruz. Ya tenemos activos los 4 programas del canal. Estamos, por supuesto, todos los días actualizando el sitio web. Y ni bien nos podamos organizar, ni bien yo me puedo organizar, yo soy el culpable de que no estemos armando un nuevo número de la Comiqueando Digital, pero ni bien eso esté resuelto, vamos a armar un número nuevo de la Comiqueando Digital para beneplácito de la hinchada y de nosotros mismos, porque la verdad que nos gusta mucho hacerlo. Seguramente en el medio vuelva a Ludoteca Comiquera. ¿Ludoteca Comiquera? Está en marzo. En marzo hay una ludoteca comiquera, seguramente. A partir de después de este podcast. En algún momento. Así que bueno, muchísimas gracias, Pancho, por haber venido esta tarde a compartir el podcast con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme, siempre un gusto. Muy bien, muchas gracias, Fede. Siempre un placer. Y muchas gracias, Gonza. Sí, aunque no parezca, siempre. Te podés vestir, Gonza, ya está. Bueno, gracias, hasta pronto. Amigos, estamos una vez más aquí, en estas tardes de Comiqueando.